de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días. Ya comenzamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Les recordamos que estamos acá en este programa que va hasta las 1 de la tarde desde Radio Villa Francia, y saludamos también a nuestros compañeros de San Fernando, que por donde salimos también a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, allá en la sexta región, a quien saludamos ya viendo los controles, algunos problemas ahí con los perillos, pero ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia. Comenzando saludando, como siempre, en este día lunes ya 21 de julio. Ya se está terminando julio, queda bastante poco de este mes y comenzamos ya de lleno esta semana. Esperando que hayan tenido un muy buen fin de semana. Algunos tuvieron un fin de semana bastante largo. Bueno, desafortunadamente nosotros no, pero estamos acá presentes para que usted también pueda acompañarnos en este programa. Esperando que se sumen ya nuestros compañeros de día lunes, que ya pronto deben estar por llegar acá. Empezaremos a conversar, como todos los días, como lo desarrollamos en este programa. Parte de lo que vamos a estar conversando hoy día tiene que ver en relación directa con lo que está ocurriendo en Gaza, en Palestina. Desafortunado, ya van a cumplirse prácticamente 2 semanas de iniciados los ataques por parte de Israel. Esto sobre pretexto de lo ocurrido con tres jóvenes colonos israelí, y que después también terminó con el asesinato de un muchacho palestino que fue inmolado por otros colonos israelí. Después acusa a Hamas y empieza en esta escalada de violencia. Ya se nos suma Bolívar. Alfonso todavía no aparece, pero se nos suma Bolívar, así que lo comienzo saludando. Buenos días, Bolívar, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días, Toño. Un poco más fuerte para saber dónde estás. Aquí estoy. ¿Qué, movieron los controles acá y no sé ya dónde está quién. A ver, ahora sí. Un poco más fuerte. Bueno, bueno. Ahí sí. Ahora sí. Ahí ya, veo bien. Bien. Qué bueno. Así que puede hablar ahí fuerte nomás. Muy bien. ¿Cómo estás, Bolívar? Bien, un poco todavía así con la garganta, tanto cambio de temperatura, pero lo demás muy bien, gracias a Dios, comenzando una semana con entusiasmo. Me alegro. Otros que tuvieron un fin de semana largo. Ah, sí, claro. La suerte de algunos. Recién estaba alegando sobre eso. Ya. Sí, ¿eh? Alguno tiene esa suerte. ¿Qué va a hacer? Sí, pues, no como los otros, como los pobres nomás. Hay que seguir en lo de uno. Bueno. Sí, no, ¿para qué tanto? ¿Cierto? Quejarse si al final uno va haciendo también lo que quiera hacer. Exactamente, eso es lo mejor. Eso es lo mejor y gozar lo que uno hace, hacerlo con esta misma gana de hacerlo. Uh-huh. Eso. Así que comenzamos esta jornada de día lunes y comenzando ya la semana con noticias bastante lamentables que son las que están ocurriendo allá en Franja de Gaza, en Palestino, o lo que va quedando, mejor dicho, de Palestina. De hecho, hoy día ya venían informándonos de allá. De hecho, voy a lanzar una de las últimas crónicas que montamos acá desde radio, que se llama Crónicas de una ocupación, Gaza y la resistencia informativa, a propósito de los reportes que nos llegan de allá. Generalmente está la condición de poder leer esto. Nosotros generalmente hacemos notas que puedan comprimir. Está un poquito más larga. Había mucho que decir, había mucho que precisar. Agradecemos a la gente de UNADICUM y a los brigadistas internacionales que están allá y que nos reportan también de primera fuente para que podamos también ir informando respecto a aquello. Así que vamos a tirarle esa información, ese crónica reportaje sobre lo que está ocurriendo en Gaza y que desmitifica varias cosas y que vamos a ir poniéndola también en conversación y en contexto durante el programa. Es muy lamentable en realidad lo que sigue ocurriendo ahí y ha durado mucho tiempo y yo no sé, la desproporción en el uso de la fuerza, de la violencia que verdaderamente, o sea, una masacre tremenda que está perpetuándose contra el pueblo palestino. Es demasiado duro, muy difícil cuando uno ve, yo no sé todavía qué se espera, lo que pueden hacer algo la comunidad internacional para por lo menos parar algo. Y con que se han hecho los sordos y claro, son los inocentes que siguen pagando el precio de toda una barbarie fuerte, porque en el siglo XXI uno no espera estar viviendo estas cosas y sin embargo pareciera ser tan parte de las cosas normales y pasan así como algo más, una cosa más. Me parece que no debiera ser así y claro. De hecho, ¿tú crees que como que nos estamos acostumbrando a eso? Parece que sí, porque como que es normal que digan, bueno, alguien murió, asesinaron y qué sé yo, mataron a tanta gente y parece como común. Y eso es lo que a mí me asusta. Como que da miedo decir hasta dónde vamos a llegar con eso. Y va junto con alguien por intercesión, hace caer un avión que lleva casi 300 personas. Y como que, claro, pasa como parte de una entretención más. Me parece demasiado, demasiado duro y cruel para nuestra humanidad hoy. Por lo menos en conciencia de razonamiento y de derechos humanos hemos crecido, se supone que más, pero parece que mientras más crecemos en ese sentido, el sentido de la misma vida va perdiéndose. Y no puedo no solidarizar con ese pueblo que lo que va quedando, que en realidad lleva una cruz grande, sabiendo que acá en Chile tenemos una de las grandes colonias de los palestinos también. Entonces, en algún momento creo que como país deberá levantar la voz, no sé, mandar a llamar a su embajador si hay una en Israel y porque como por lo menos una toma de posición frente al hecho. porque me parece demasiado duro. Y de hecho, tomó una posición el gobierno de Chile, que es parte, por lo menos no permanente, pero momentánea. Miembro no permanente, de hecho, es el nombre del Consejo de Seguridad de la ONU, y ha dicho que va a plantear, pero mandó plata para Gaza, creo que son ciertos 150 mil dólares. Sin embargo, no ha hecho nada, lo que tú estabas señalando, por ejemplo, mandar a llamar al embajador, que es habitual para mostrar cierto desagravio, decir esto no nos parece. Hasta el momento Chile no lo ha hecho. Esperemos que por lo menos en algún haya un signo, además de esos gestos de solidaridad que ya ha realizado, que se pueda hacer alguna, sí, una muestra política firme, porque me parece demasiado, es mucho, digamos. Porque, yo honestamente no espero mucho de este gobierno, no creo que vaya a hacer algo. Siempre ha tenido una posición bien ambigua y siempre bien tibia respecto a este tipo de cosas. Condenar la violencia donde viene, pero acá lo que se está viendo, y mucha gente podrá tener matices, particularmente la gente que de la comunidad judía, no todos, pero hay gente que defiende a rajatabla de que esto es un una acción defensiva. Yo, la verdad, todavía no veo por dónde. Y eso genera esta cosa media extraña, porque lo que aquí ve y lo que estamos observando todos en el mundo tiene que ver con una cosa media, más que unilateral, tiene que ver con una cosa desigual, y eso nadie lo puede ocultar. Eso es, pero es sobre todo eso. Pero yo quería hacer, y quería hablar de esta crónica, porque más allá de lo trabajar y los agradecimientos que ya señalamos, hay cosas que son bastante llamativas. Y una de esas cosas llamativas, por decirlo menos, es que acá se ha hablado de un hecho que es, en términos discursivos, que Israel acusa a Hamas de ocupar a niños como escudo humano. ¿Por qué digo esto? Porque es una de las grandes excusas. Todo esto escala, ahí está, preceden a esto la operación Plomo Fundido, estamos hablando del año 2008, procede la operación Pilar Defensivo 2012 y esta del 2014 que se llama Margen Protector, que ya pasó en estos días a una ofensiva terrestre, lisa y llanamente de invasión o de ocupación. Esto se da en términos de que están buscando a o quieren eliminar a Hamas. Pero, según las cifras oficiales de la misma ONU, el 80% de las víctimas, de las bajas que se han generado, son civiles en Palestina, particularmente en la franja de Gaza. Y se ocupa el argumento por parte de Israel, que es un argumento sistemático, que es debido a que Hamas ocupa a niños como escudo humano. Lo llamativo de esto es que hasta el momento ningún reportero en Gaza, de la cadena que se te ocurra, ha señalado, ni siquiera menos confirmado, de que Hamas efectivamente está ocupando niños como escudo humano. Por el contrario, de hecho, esta crónica reportaje se trata básicamente de eso, del reporteo en Gaza. Y hay casos bien llamativos. Por ejemplo, el de Khaled Hamad, un periodista que fue asesinado por un soldado israelí, independientemente que él llevaba, ¿cómo se llama?, su ropa, su teñida, su chaleco antibalas, de que sea de forma gigante, que como se plantean los convenios, el tema de prensa, ocurrió algo similar, por ejemplo, con el fotorreportero Jafar Ishtayeh, que era el reportero de la agencia AFP, una agencia reconocidísima, que soldados israelíes le destruyeron su auto a punta de bombas lacrimógenas. Pero llama la atención, y ha sido una polémica en Estados Unidos, lo que ocurrió con Aymin Mohyeldin, que es un reportero muy conocido de la NBC, una gran cadena en Estados Unidos, no es de las pequeñas. Él es de origen egipcio, con nacionalidad estadounidense, y fue sacado por bajo presión de los ejecutivos, fue sacado de la franja de Gaza porque había dado el reporte del asesinato. Y él lo planteó con mucho dolor, lo escribió también en su cuenta de Twitter, de estos cuatro niños que fueron bombardeados, dice llanamente, por cañonero israelí, planteando de que no fue al azar, esto fue un objetivo, ellos habían arrancado y fue en el segundo tiro donde les impacta a ellos, estos cuatro niños. Él hace una crónica muy sentida respecto a eso y un reporteo, bueno, le costó la salida de Gaza, generando una polémica en Estados Unidos, porque él es un veterano periodista, habla árabe, conoce, de origen egipcio, trabajaba para Al Jazeera antes, y no lo sacaron por temas de seguridad, como se dijo en primera instancia, porque después lo reemplazaron con otro reportero, con menos experiencia, que no manejaba el árabe y todo lo demás, y eso generó una polémica muy grande en Estados Unidos, junto también con lo que ocurrió con la periodista Diana McKnight, que ella fue también sacada, de hecho, no tengo la confirmación exacta, pero fue sacada, de si la habrían despedido o no, pero fue sacada por la cadena CNN al momento que está reporteando en Israel. Ella estaba haciendo un reporteo en vivo y en directo, y después ella da un comentario a través de Twitter y lo dice al aire, pero el más fuerte que se habría referido a ciudadano israelí como escoria. Esto debido a que ella estaba hablando de los bombardeos que estaban ocurriendo en Gaza, mientras ciudadanos israelíes aplaudían y celebraban como en una fiesta, como estaban bombardeando Gaza. Ella encontró que eso era lo más inhumano que podía haber y, bueno, le costó la salida por parte de CNN. Eso es lo que más duele todavía frente a esta situación, porque uno ve que realmente está manejado también el modo de dar a conocer lo que realmente está ocurriendo y a la vez también de lo que se quiere esconder y las excusas obviamente que se van dando para en realidad seguir martirizando un pueblo que ya ha sufrido lo suficiente, lo más que suficiente, si en realidad de sufrimiento se puede hablar de algo suficiente, y que obviamente como para tapar la verdadera, las cosas como van, van sacando quien obviamente quiere acercarse a la verdad con objetividad y obviamente solidarizando con el pueblo victimizado. Y eso es una razón de la que uno dice, ¿no será que aquí todo esto esconde todo un interés, no sé, económico, político, y por eso nadie quiere ni siquiera meterse para tratar de parar un poco aquello conflicto? Es como difícil un poco entender. Y sigue siendo muy doloroso ver cómo se mata gente, se destruye y sobre todo se aplasta todo un pueblo. Eso es terrible. Es bien complejo la situación. Vamos a estar revisándola pormenorizadamente como lo hemos estado haciendo. Hoy nuevamente se bombardeó. Hoy, cuando digo hoy, es ahora. Ya en noche hay diferencia de 7 horas que tenemos con Palestina. Hace un rato bombardeó un nuevo hospital por parte de fuerza de ocupación, un hospital donde había gente en estos momentos. Y bueno, ya se cuentan varios heridos y ya habían varios muertos y una decena ya de heridos. Esto son las 10 acá, vendían siendo cerca de las 5 o 6 de la tarde ya en Gaza. Los bombardeos no han parado, de hecho hubo una supuesta tregua. Ayer ya vendía siendo más o menos la tarde para nosotros, que fue de una hora. Y esa tregua no se sabe, siempre se dice oficialmente en términos de la oficina de prensa, porque ahora Hamas no estaría solamente ocupando a niños, estaría ocupando reporteros como escudo humano, según la última declaración oficial de la oficina de prensa del Estado de Israel. Confirmado, eso está subido por los reporteros, que le dije, bueno, ustedes se la arreglan. Si les pasa algo, responsable usted, porque Hamas está ocupando escudo humano reportero. Bueno, ya han muerto reporteros a manos de soldados israelíes y no hay duda de que fueron ellos. Y hay una denuncia también internacional respecto a eso. Llama la atención lo que decías tú, Bolívar, recién para el miércoles. Ojo, para el miércoles está llamado un comité de derechos humanos de la ONU, ha citado a reunión urgente para el miércoles. ¿Y por qué esperar tanto? Porque hay potencias que están frenando el cuento. De hecho, estuvo hablando John Kerry ayer, John Kerry estuvo hablando con una cadena estadounidense, secretario de la administración de Obama, y bueno, él señala que seguían apoyando a Israel, que Israel está en su legítimo derecho de defenderse. Ahora, lo llamativo de esta entrevista es que en un momento quedó al aire. No estaban grabando, él quedó a él y dijo, bueno, no es muy bueno esto de que estén que hayan muerto tantos civiles, como que hay que ir para allá a hacer algo, no quedarnos acá sentados. Después le dijeron que está todavía al aire, pues no se dio cuenta John Kerry. Y uno dice, bueno, mira, fíjate que la administración de Obama tiene corazón y le preocupan los civiles. ¿Le preocupará la imagen o le preocupará realmente? Esas son las preguntas, ¿sí? Pero Estados Unidos la postura que tiene es que apoya a Israel. Buenos días, Alfonso. Buenos días a todos. Llegó metiendo boche, como siempre. Nada, calladito, aquí. Buenos días, Bolívar. No, llegó metiendo boche, sonó así, tuve que mutear un rato. Ah, mira tú. Yo dije, ¿qué onda? Están bombardeando acá, Israel. Sí. ¿Por qué? Si no hemos hecho nada nosotros. Pero como Alfonso tiene una pinta así como de fulano de Hamas. Claro, sí, lo que estaba pensando. ¿Cómo estás? Bien, bueno, con todo. ¿Qué le preguntaste? Así estoy. Por eso, estoy con todo todavía. ¿Cómo estás? No, estoy bien. Sí, estoy enfermito todavía. Ya. Vamos a ver qué se me pasa. Poco va a ir pasando. Espero. Si no, bueno, ¿qué le vamos a hacerle? Más se perdió en la guerra. Así es la vida. Así ¿cómo es. Están ustedes? Aquí, bien ya. Solidarizando un poco con el pueblo que está siendo martirizado por allá en Palestina, en Gaza, ¿verdad? Y no entendiendo por qué en realidad se espera tanto para poder, digamos, parar esa masacre. Y luego después vamos a lamentamos lo que... Pero, ¿por qué no hacemos algo hoy día, los que pueden hacerlo? Pero, sin embargo, sabemos, obviamente, que la gran potencia está con quien está matando y es el problema. Y no solo las grandes potencias, porque también los países pichiruches también están ahí a la saga de las grandes potencias, aceptando y diciendo, bueno, estamos tratando de hacer lo que se pueda. Como anoche hablaba el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller chileno, diciendo de que, bueno, acuérdense cuando Chile votó en contra de la invasión de Irak y ahora nos dan la razón la situación que está pasando allá. O sea, mira qué grandes somos nosotros, ¿eh? Votamos en contra de la invasión de Irak. De hecho, ¿Pero qué hemos hecho? Chile no votó en contra, Chile se abstuvo. Se abstuvo, claro, pero él dijo que había votado en contra. Yo la otra vez también lo recordé porque, claro. De hecho, Ricardo Lagos dijo, yo voté en contra y, ¿sí? y me puse independiente. Él no votó en contra, no, él se abstuvo. Que es diferente. Y una posición muy, muy chilena. Claro. Bueno, el sábado hubo una marcha. Hubo una marcha bastante grande y bastante hoy mandó un saludo a la gente que fue y que mandó un póster de James Dean. Ya. Eso me dijeron, nada más. Bueno. Dijo que tuve que entender. Ya, gracias. Sí. Entendió, ¿viste? Claro que sí. Entonces se realizó esta marcha desde ahí de Lyon con Providencia, que es una marcha bastante interesante, ya que fue en el sector alto o medio alto, así como medio tirando barría del sector de Santiago. Gente que andaba conmigo se anduvo apunando, la altura le anduvo afectando. Entonces, y llegamos hasta Avenida El Bosque con, ¿cómo se llama? Esta calle allá arriba, Andrés Bello. Yeah. Sí. Antes pasamos por la Embajada de Israel, la cual estaba acordonada con vallas papales y con efectivos de carabineros. No habían efectivos de fuerzas especiales. Tampoco llegaron el guanaco ni nada por el estilo. Porque la mayoría de la gente que iba marchando también eran vecinos del sector. Entonces había muchos palestinos o descendientes de palestinos que en este momento viven en esos sectores más bien altos y que estaban solidarizados realizando con sus congéneres allá en Gaza. Y la marcha estuvo bastante interesante porque la gente pedía que Chile rompiera relaciones con Israel, lo cual no fue escuchado. Y después me llamó la atención en la tarde ver las noticias de que alrededor de 600 personas habrían concurrido a la marcha. 600 personas. Y cuando hablaban de la marcha homoparental que también se realizó ese mismo día, un poco más tarde, habían 60.000 personas. Yo no sé quién está sacando la cuenta la gente que va, pero yo les puedo decir de que no iban 600 personas en la marcha en contra del genocidio que está produciendo Israel, sino que era bastante más gente la que estábamos allí, la que llegamos hasta el lugar donde se hizo un escenario y hablaron algunas personas y sí. Ahí justo frente a la embajada de Estados Unidos. Entonces un tecito, ¿sí?, para el tata, dicen por acá. ¿Ah? Marco Canavi dice, un tecito para el tata. Está sí, ahí un muy... Sí, podría ser. Me comí una naranjita antes de venir, a ver caso se me pasaba un poco la tos. Yo comí una sémola con leche antes de venirme. Ah, mira tú, qué bien, eso te hace bien. Fue también. Como el almuerzo de las 5 de la mañana más... ¿Ya? El claro. Desayuno de las 9:00, 8:00. Ah, sí. Está bien, pues. Cada uno... Saludo a la cocinera en la casa, está escuchando. Un saludo para la cocinera, ¿qué? Sí, que ahora en este país en todo se cocina. Claro, pues eso te iba a decir, en tu casa también se cocinan. Obvio, pues. ¿Ah? Ahí manda la enana, pues, igual que el otro enano maldito. Por eso se llama la cocinera. Claro. Aquí uno como el pueblo nomás, pues, está más jodido. Así que sí, pues. Así, entonces, eso es lo que se intentó hacer. Sí. Hubo bastante lienzo, iba bastante gente, iban sectores políticos. Me llamó la atención de no haber visto a los dirigentes de la FESH, de la CONFESH, no los vi. Sí, se le echó de menos, me decían por ahí, porque sí. Estaban en la convocatoria final. Claro, porque, sí, estaban llamando. Consultado en su momento, porque lo hicieron... llegar precisamente la convocatoria. Agradecemos a las organizaciones también pro-palestina acá en Chile, la Federación Palestina, UNADICUM, que está haciendo reporte ahí con los brigadistas internacionales que están en la Franja de Gaza. Y claro, ahí se señala en un momento de que la CONFESH metropolitana, hay que precisar, porque hay que tener respeto con la gente de regiones. Cuando sale hablando Melissa Sepúl, cuando sale hablando Nashla Bulmen, de que son de la FEUC y de la FECH, Melissa Sepúlveda, o el caso de Takuri Tapia, de la USAT, que son más o menos como la más conocida porque están acá en Santiago, se llama CONFESH Metropolitano, porque hay la CONFESH agrupa todas las universidades y de repente dice, oye, la gente de la CONFESH, oye, pero le preguntaron a la gente de qué siguió, de Concepción, de Valdivia, o a la gente del norte, y sí, po, es muy centralista generalmente nuestra parte. Sí, sí, eso pasa. Y esa es la precisión, pero no estaban, no, ese día no estaban. No los vimos, por lo menos. Andábamos varias personas acá de la radio, habíamos gente de acá del sector y no nos encontramos con ellos. Así sí nos encontramos con gente de acá de Villa Francia, con gente de Derechos Humanos, de los Cascos Blancos, y nos encontramos con la prensa, que ahí algunos nos saludaron, bastante gente conocida. Nos encontramos con ellos, pero no estaban los dirigentes que estaban haciendo el llamado. Quizás que les pasó, a lo mejor tuvieron otras cosas más importantes en que estar presentes, no sí, sé. Andaban banderas habían bastantes del PCAP, porque era uno de los convocantes, y había algunas banderas de la Juventud Comunista, que no andaba con Culigua, andaba con la bandera al mar. Sí, andaban sin Culigua. Y andaban también de otras organizaciones, andaban mucha gente palestina con los pañuelos, el pañuelo ese... Jata. Jata. Típica. Tanto roja como con blanco, como negras con blanco. Andaba también bastante gente con banderas de Palestina y con la camiseta del partido del equipo palestino. Con la bandera, con la, ¿cómo se llama? El, el mapa de Palestina, de Gaza y de la zona de Palestina. Interesante fue mucha gente, se notaban que andaban tanto, al verlo, las características o la forma de hablar, se daba cuenta de que andaban bastante palestinos, bastante sirios, que son unas colonias más o menos numerosas acá en el país y que estuvieron presentes solidarizando con su gente allá en Gaza. Sí. Y eso es interesante. Frente a la Embajada de Israel estuvimos bastante rato. Se detuvo ahí la marcha. Hubo bastante grito en contra del gobierno sionista. Eso también hay que dejarlo bien, y que fue bastante interesante que la gente que iba, no hablaba en contra de los judíos, no hablaba en contra de Israel directamente, sino que hablaba contra el gobierno sionista. Sí. Lo cual también es bastante interesante, que la gente haga la diferencia y no meta en un mismo saco a todos. Cuando también en el acto habló un israelita en contra de lo que estaba sucediendo en Gaza. Entonces eso es importante, hacer la diferenciación, y de que bueno, la gente que, como les digo, por eso también se notaba que iba mucha gente que estaba vinculada directamente con la situación y que conocen la situación política, geográfica y social, sí, económica de la región. Entonces tenía muy claro para dónde iban dirigidos sus eslogans, sus gritos, sus pancartas, también iban dirigidas directamente al gobierno israelí, tratándolo de terroristas y tratándolo de asesinos. Igual que los gritos que se hacían, se fueron realizando durante la marcha, también iban en contra del sionismo, no en contra del pueblo judío. Y eso es importante. Claro, porque en realidad esto es como el trasfondo de esta misma situación atroz que están viviéndose allá en Gaza. Porque obviamente trata de justamente esa aspiración sionista del gobierno y con su pretensión fuerte, que hoy día obviamente ha sido de manifiesto, ya no se esconde, si no va bien, arrasa. Y por eso yo creo que se pueda llegar incluso a usar tan de manera desigual, tan desproporcional la fuerza armada. O sea, ya con dos cohetes que habrán tirado al principio, bastaba como para decir, bueno, estamos presentes. Pero no, si están como para golpear, para aplastar. El hospital, ¿qué hay un arma en el hospital como para irlo atacando? Como para decir, bueno, estamos desestabilizando a Hamas, que tiene su fuente, qué sé yo, de armamento en el hospital, entonces bombardeamos el hospital. Bueno, hay que recordar de que en Vietnam, los norteamericanos, que hoy día apoyan con tanto abrazo a los israelitas, o al gobierno israelita, a las fuerzas de ocupación, en Vietnam los norteamericanos bombardeaban los hospitales. Entonces decían de que los bombardeaban porque no sabían que eran hospitales, porque no estaban marcados con la Cruz Roja en el techo. Y se dieron cuenta que cada vez que marcaban un hospital con la Cruz Roja en el techo, eran los primeros blancos que eran bombardeados por los norteamericanos. ¿Y por qué bombardean los hospitales? Porque sucede que allí hay mucha infección, allí hay mucho problema. Entonces, por un lado produce un terror de pánico, de saber de que si a ti te hieren no vas a tener dónde ir porque los hospitales lo están bombardeando. Y además, porque al ser bombardeado, todo el problema de salud que se produce allí, las infecciones, se multiplican. Entonces, por lo tanto, es una cosa doble. Entonces es una cosa a conciencia, no es un error, no es porque, no, es que pensamos que a lo mejor Hamas está escondido bajo los hospitales, de las camas de los hospitales, ahí tenían guardados los cohetes. No, no es eso. Es una cuestión a conciencia, que lo tienen bien planificado y algo que ya lo vienen repitiendo no hace un año, no hace 10 años, no hace 100, sino que hace ya, acuérdense, la guerra de Vietnam termina el año 75, o sea, hace ya bastantes años, alrededor de 40 años. Entonces, que no vengan con esa cuestioncita de que no, nos equivocamos, no sabíamos que los niños fueron asesinados, fue un error. O sea, se escucha la misma frase dicha por los dictadores en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, cuando decían que los detenidos desaparecidos había sido un error, y lo decía la derecha, o que la tortura había sido un error. No, aquí no hay errores. Aquí las cosas se hacen a conciencia y se hacen matemáticamente calculadas de que tienen que hacerlo así para provocar lo que ellos quieren provocar, que es el terror. Matar a los niños que estaban jugando en la terraza, matar a los niños que estaban jugando en la playa, matar a los niños que están en las calles de las ciudades de Gaza. Eso es un crimen, claro. Y no tiene nombre, y no es un error. Porque aquí no hay errores. Ahora, aquí las cosas se hacen a conciencia y se hacen porque tienen un fin de hacerse. Así que no vengan con esta cuestioncita de que no, nos equivocamos. No, aquí no hay equivocaciones. Aquí hay un genocidio que se está produciendo y están matando niños. ¿Por qué? Para exterminar a los palestinos que viven en Gaza. Esa, no hay otra visión, no hay otra mirada de lo que está sucediendo. Chile debió haber roto relaciones, estando en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, lo mínimo que tenía que haber hecho es haber retirado al embajador y haber pedido la expulsión del embajador israelita acá, que se fuera. Es lo primero, es lo que mismo, yo dije acá, cuando y es lo que se pedía el sábado. Pero en este país no se escucha a la gente. En este país hacen lo que les conviene económicamente. Estás bromeando eso. No estoy de acuerdo contigo. Todo indica que este país escucha a la gente. Por eso. Ahora que haga algo con eso, una cosa muy distinta, pero la escucha. ¿Te escuchará? Sí. Ya. Estará o no son. Ya. Otra cosa muy distinta es que después de escuchar hagan algo con eso o los pesquen. Como dice Eizaguirre, no necesariamente es vinculante, porque no hacemos las cosas a la pinta de la calle. Pero si dijeron que a la calle no hay que escucharla. ¿Y por qué hablas así vos? Porque ahora me salió medio argentino. Es la tos. Es por eso, porque saben perfectamente qué quieren acá. Claro. Y saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y en ponderar entre lo que puede hacer la calle, que les va a salir con una marcha más, no afecta a la estabilidad del país mayormente, así que la verdad, se queda ahí nomás la situación. Ahora, el tema de Gaza y de la franja de Gaza particularmente es bien complejo. Y es bien complejo porque ha ocurrido algo, lo estábamos comentando antes que llegaras con Bolívar. A ver, esto comienza, la operación Margen Protector empieza el 8 de julio. Previo a esto está el secuestro de 3 jóvenes colonos, que hay muchas dudas al respecto. Uno, habitualmente cuando ocurren esas cosas, lo que se espera, o en un país cualquiera, hay una investigación, se desarrolla las pericias correspondientes. Acá, en el momento que están ya secuestrados, se habla de Hamas, y en el momento que aparecen los cuerpos, se habla de Hamas. Independientemente que jamás se adjudica. Para los que conocen más o menos cómo funciona esta organización, porque es una organización, no es un ejército, para poder equiparar y los lenguajes, porque acá se habla de un conflicto. Los conflictos en general tienen partes. Hay una parte que hoy día lo que hay una resistencia, y vamos a hablar después de eso, de unos reportes que llegan allá y que se ha levantado la resistencia palestina. Y eso es una decisión también política interesante lo que está ocurriendo ahora en Gaza, porque en términos de combate ya van varios soldados israelíes muertos. Y esto tiene que ver con que hay un levantamiento. Sí, hay una respuesta. Ojo, no necesariamente una intifada. No. Y por eso hay que ser muy preciso con eso, porque se habló en un momento determinado de la tercera intifada y esto no ha sido así. Pero irían 16 soldados. Más o menos, y uno secuestrado que el ejército israelí no reconoce que sea efectiva esa información. Pero comienza con el tema de los secuestros de los 3 muchachos. Después se calienta mucho más esta situación con el asesinato brutal a un chico palestino, que es obligado a beber bencina y es quemado por parte de colonos israelíes. Esto ya escala a otros niveles mayores y bueno, Israel culpa a Hamas por el secuestro de los tres muchachos y golpea en un acto de autodefensa, según señala, atacar directamente a Hamas. La mayoría de las personas que han muerto son civiles y en eso no hay duda respecto. Pero ha ocurrido una cosa mejor y es lo que estaba hablando precisamente de este reportaje que hemos subido recientemente, ahora en la mañana, que tiene que ver con reportes desde allá, y ahí hicimos los agradecimientos respectivos a la gente que está reporteando. ¿Ha crecido la fuerza de Hamas? ¿En qué sentido? Es que si la estrategia de Israel es que Hamas desaparezca y que pierda la legitimidad, la ayuda de la gente palestina, la estrategia está funcionando completamente al revés. Hamas se ha erigido hoy día como un con una mística muchísimo mayor, mucho más apreciado y querido por la gente de la franja, que es donde gobierna. Al otro lado está Al-Fatah en Cisjordania mayoritariamente, después de que en el 2006 ganara las elecciones Hamas en la franja de Gaza. Y en este sentido se ha levantado una unidad de resistencia de distintas organizaciones y movimientos dentro de la franja de Gaza, comandados por Hamas, particularmente por la Al-Qassam, que son el brazo armado de Hamas. Y eso, en definitiva, hace que Hamas crezca en vez de disminuir. ¿Por qué digo esto? Porque una de las tesis, y lo conversamos el viernes pasado, una de las tesis de Hamas es, o sea, de Israel, es Hamas está en su momento más débil. Y esto tiene una explicación. Y por eso se habla, incluso organismos internacionales, derechos humanos y todo lo demás, no creen mucho lo que ocurrió con el tema de los chicos secuestrados. Dice, esto, mira, justo ocurre en un momento que al que menos le podría convenir es a Hamas. Y ocurre una semana después de que el director del Mossad hablara en el Congreso respecto a que qué pasaría si secuestran a tres jóvenes. Hay un registro, esto se dijo en el Congreso, como se han dicho hartas cosas, como lo señala acá la Andrea respecto a esta diputada. Hay que corregir, esto no representa necesariamente todo el pensamiento ni del pueblo israelí ni del Congreso. Esto es un ala de un partido ultranacionalista y sumamente fascista, como el canciller de Benjamín Netanyahu, que es Lieberman, que le da a uno más miedo que el propio Netanyahu. Pero se plantea aquello. Y la tesis de Israel y las razones de por qué llega a esta conclusión son las siguientes. Hamas deja de recibir aporte, términos de recursos, de Irán. Básicamente esto por la participación que está teniendo Hamas en Siria. Después voy a explicar esto, porque esto es un tema súper complejo, porque si tanto le molesta este tipo de acciones a Israel, bueno, preguntemos por qué financia y por qué apoya y por qué su ejército y parte de esos comandos especiales están peleando junto a yihadistas en otros lados y con organizaciones que son consideradas terroristas. Pero para algunos casos sí y para algunos casos no. Y eso está comprobado. En el caso del norte de Irak, por ejemplo, con sectores kurdos. En Siria, Israel ha ingresado comandos especiales para apoyar a los yihadistas en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Parece que los que les conviene sí y los que les conviene no. Si vamos a empezar a precisar. Entonces Irán deja de enviar dinero. Por otra parte, en Egipto cae Mursi. Después de la primavera árabe, de la caída de Mubarak, asume la hermandad musulmana, encabeza Mursi, y bueno, es derrocado por un golpe de Estado. De hecho, hoy día uno ve cómo con impunidad en los medios de comunicación se habla de Egipto como si nada. Egipto le prometió un alto el fuego, le ofreció a Hamas y todo. Egipto es una dictadura hoy, encabezada por una junta militar. Y bueno, Egipto... básicamente cae la hermandad musulmana y pierde el apoyo que tenía. Ojo, Egipto es parte fronteriza particularmente con la franja de Gaza, y tiene a varios de la hermandad musulmana encarcelados y miembros de Hamas encarcelados en Egipto. Y por otra parte, el apoyo dentro de lo que fue la última escalada, que fue el 2012, en la operación Pilar Defensivo de Israel, quedó bastante diezmado. Hamas ha asesinado a varios de sus líderes, Israel también. Entonces llegó a la conclusión de que Hamas está muy débil. ¿Y cómo comprobó eso Israel? Porque Hamas firma un acuerdo histórico en abril, que de hecho costó firmarlo precisamente porque Israel se opuso a toda costa, firma un acuerdo de un gobierno de unidad, ojo, después de muchísimo tiempo de enfrentamientos brutales entre Al-Fatah y Hamas, firma un acuerdo de unidad y generan un gobierno de unidad con ministros de Al-Fatah y con ministros de Hamas. Entonces Israel llega a la conclusión de que está tan débil Hamas que llegó a firmar este acuerdo con Al-Fatah para no desaparecer prácticamente y dijo, ahora hay que golpear. Lo gracioso de todo esto es que Israel ahora dice que no va a negociar con el líder de la asociación a la Autoridad Nacional Palestina, básicamente porque antes no quería negociar porque no era representativo de todo Palestina, porque no representaba al sector de Hamas, eso que tiene representante Hamas en Cisjordania. Y ahora no quiere negociar porque está Hamas. O sea, básicamente, si uno empieza a mirar el hilo de todo esto, Israel no quiere negociar. De hecho, le costó, no ha respetado ni su propio acuerdo de Oslo, ha seguido invadiendo y ocupando territorios que se había comprometido no hacer. Pero ¿a quién le convenía, entre comillas, esto? Y digo entre comillas porque está resultando al revés la estrategia. A Israel, en términos de qué. De una u otra manera, controlar esa región. Acá hay un tema económico de por medio que eso. Probablemente se ha hablado muy poco, que tiene que ver con el gas. Sí, claro. Vamos a profundizar respecto a eso, pero por el momento concentremos lo que está ocurriendo ahora. Israel lanza esta ofensiva diciendo, bueno, Hamas, ya ocurrió el 2012, tampoco tuvimos muchos costos, pero el mundo está distinto hoy día. Fíjate que esto que está ocurriendo en particularmente en la Franja de Gaza no es nuevo. Esto lleva décadas. Y insisto, los últimos años las operaciones militares han sido tremendas. La del 2008, que el plomo fundido, y la del 2012, que es pilar defensivo, fueron brutales. Brutales. No muy distintas de esta. ¿Cuál es la diferencia de esta? Es que hay mayor acceso a la información. Por eso la nota tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo hoy día se vive un conflicto que lleva décadas, pero que hay una percepción en el mundo muy distinta. Israel hoy día trata de pelear en todo el mundo tratando de justificar algo que parece ser injustificable para cualquier persona con sentido común y que no tenga interés con Israel. Como el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que es capaz de justificar cualquier cosa. ¿Y esto por qué? Porque hoy día hay una opinión pública activa que presiona. Claro. Y que de hecho tú puedes decir perfectamente este gobierno no escucha, no, escucha, pero evalúa que es más conveniente una cosa y la otra, más este gobierno que es un gobierno extremadamente pragmático, que está con la calculadora todo el rato y que se desdice y dice de un día para otro con una facilidad. Hoy día está escuchando a Nicolás Aguirre, después vamos a hablar de él, que ya se estaba desdiciendo la entrevista que dio en el Mercurio y la estaba matizando. Bueno, lo que está ocurriendo hoy día en la particularmente en Palestina, porque no solamente uno habla de la Franja de Gaza, en Cisjordania han habido allanamientos, se altera. Por ejemplo, el otro día me hacía llegar Joaquín, estábamos leyendo algunas cosas de prensa internacional. Las leyes son distintas para palestinos y para israelí. Estamos hablando de más de 800 puntos de control que están controlados por militares israelíes. Para poder ir a comprar para un lado tenéis que pasar por esos controles militares. Estamos hablando de una zona ocupada. Se ha conocido, y esto lo dicen organismos internacionales, la cárcel al aire libre más grande del mundo. Porque eso es lo que hoy día Palestina, tanto Gaza, la Franja de Gaza, o de Strip Gaza, como Cisjordania, que están separados y entre medio está Israel. Entonces, es súper complejo porque la gente está diciendo ¿cómo es posible de que exista hoy día, en el siglo XXI, esto? Porque la verdad siempre era un conflicto, así como mira, árabes que pelean para un lado, árabes que pelean para otro, israelí para otro, pero tampoco. Mucha gente, y de hecho lo hemos conversado con varias personas, no cachaban que era el sionismo. De hecho, para muchos es un concepto súper nuevo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que los judíos son así? No, hay sionistas y hay judíos ortodoxos. Sí. Quiero decirle que esa fotografía que algunos andan tirando de los judíos ortodoxos, estos que tienen gorro, que tienen y las barbas, de 150.000 en Nueva York no ocurrió ahora, eso ocurrió el año pasado. Pero sí, siempre se han manifestado en contra del Estado sionista. Sí. Y esto, insisto, deja hoy día un mundo que está sumamente crispado. O sea, casi, por ejemplo, acá ni se ha hablado de lo que está ocurriendo en Libia. Y en Libia está la cagama uno. Sí. Hoy día en Trípoli murió mucha gente en la mañana, tarde allá en Libia. ¿Por qué, te dirá uno, si supuestamente Libia fue liberado por los Estados Unidos por ocupaciones occidentales? Bueno, está la cagada porque dejaron lleno de armas a un montón de tribus. De hecho, Gaddafi generaba esa unidad. Por eso Gaddafi era conocido como el padre. Exactamente. Porque logró unir a varias tribus, o casi la mayoría de las que estaban en Libia. Bueno, hoy día no existe eso y más encima los dejaron con armas. Se están agarrando todos contra todos. De hecho, el gobierno... relativo, esto para hacer un pase rápido en lo que está ocurriendo en Libia, ha pedido ayuda a los mismos que lo ayudaron para sacar a Gaddafi, porque la verdad les dejó la cagada. Han mirado para el techo, porque ya la verdad había que sacar a Gaddafi porque lo que había que ganar eran contratos petroleros que habían por ahí en ciertos recursos naturales, que es lo que en Medio Oriente prima, aquí es lo que se está discutiendo y peleando son recursos naturales. Por eso el enemigo, y aquí es donde quiero terminar, es la parte que tiene que ver por qué Palestina. Porque la idea es controlar completamente la región. Ocurrió después de la guerra 67, de los seis días, que ocupó zonas que lo debería haber ocupado Israel, pasando a llevar por todos lados el derecho internacional, porque necesita controlar la región. El enemigo de Israel sigue, y seguirá siendo por un buen rato, Irán. Y Palestina está muy complicado, por eso era la oportunidad de eliminar a Hamas. Ahora, el conflicto, y esto, para todos los sionistas que tratan de justificar que todo esto es por Hamas y todo el tema, el conflicto y la ocupación existe antes de que existiera Hamas. Claro, pues sí, mucho antes. Hamas aparece en el 87 por ahí. Sí. Y empieza a tener realmente fuerza a finales de los 90, 2000, 2006, que entra a las elecciones y gana. Y le gana al Fatah y toma una preponderancia. El conflicto está mucho antes. Claro, las ocupaciones, los checkpoints están mucho antes que eso. Los bloqueos están mucho antes que eso y los bombardeos también. Porque la guerra de los seis días y la guerra de las seis horas son dos situaciones que sucedieron en los años 60. Uh-huh. Pero la situación venía de mucho antes. Uh-huh. Yo recuerdo de que era muy común escuchar en los medios de comunicación en los años 60 de los pobres israelitas que eran atacados día a día por los árabes que iban y le hacían pedazos las siembras que ellos estaban ahí trabajando en el desierto, estaban haciendo florecer el desierto, nada menos. Entonces que ellos eran los mártires y que los pobres mártires eran martirizados día a día por los árabes. Y esa era la información que nos llegaba porque era una información totalmente sesgada y con los intereses bastante bien controlados por las potencias que en ese momento ya Estados Unidos era un aliado de Israel muy fuerte, muy firme, porque igual las grandes fortunas en Estados Unidos estaban manejadas por las familias israelitas y por lo tanto de una u otra forma se sentían unidos en ese sentido. Entonces había muchos intereses económicos muy fuertes que todavía se mantienen. Y lo que tú decías, Toño, acerca de la situación en Libia, por ejemplo, donde habían una serie de tribus, claro, Gaddafi la une, la hace, logra de unificar, obviamente no a todas, pero sí a un grupo tan importante que ese grupo logra bajarle el perfil a las tribus que quedan un poco así como todavía desordenándose. Pero eso sucede, pasa lo mismo que sucede en África. Vámonos para allá, como las potencias en África también arman ciertos grupos a ciertas etnias, ciertos sectores o tribus, y para que peleen entre ellos, mientras las potencias se van llevando todo, en este caso los minerales, en Libia el petróleo y así. Entonces, es una situación muy similar la que se produce en esos territorios. Y también aquí en América del Sur también ha sucedido eso de separarnos, ¿ah?, y ponernos unos contra otros en las fronteras, con tal de poder las grandes multinacionales, potencias, llevarse todo lo que más pueden de nuestro territorio. Eso es. En realidad, lamentablemente, todas estas guerras y conflictos son guerras económicas, en realidad. Claro. Van a existir mientras a ellos les convenga. Obviamente, y la codicia es tan grande que cada vez quieren adquirir más, lo que tienen más, y obviamente a costa de muchas vidas. Y ahí está, el petróleo, el gas, el coltán, el diamante y todo lo que pueda ser sacado del subsuelo, está ahí perseguido. Y así es, porque por eso mismo uno verá que dice, pero porque ya, bueno, no dice alguno de los que puedan decir, bueno, mire, a ver, ¿hasta cuándo van a seguir matando y ya paremos las cosas? No lo pueden decir porque están involucrados ahí su propia economía, su propia, ¿cómo se llama esa cuestión? Todos se ponen nerviosos cuando baja, sube la bolsa, sube que va y todos se ponen yesquillos. Entonces, pero es más bien eso. Y lo que yo aquí partíamos preguntando, ¿pero cómo podemos llegarnos a acostumbrarnos a tanto horrores, a tantas atrocidades, al genocidio, o sea, la muerte, todo por matar y por controlar y por adquirir más? Pero ¿cómo? ¿Hasta dónde puede llegar la humanidad con eso, digo yo? Ahora, yo no he escuchado, el Papa está muy preocupado de lo que está pasando en este momento en Irak, donde hay persecución a los cristianos. Yo no he escuchado o no me he enterado de cuál ha sido su posición o qué ha hablado acerca de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Lo ha llamado a los dos líderes, fuiste que se había juntado hace un mes más o menos. ¿Ya? Con ellos se juntó el Vaticano a hablar de la paz y todo. Y justo, bueno, uno sabe que es un conflicto muy, muy complejo. Y entonces él ha estado ahí, ha estado tratando de recordar que obviamente lo importante no sería seguir atacándose, sino más bien cumplir lo que se prometieron, por lo menos cuando se han juntado con ellos allá en el Vaticano. Pero claro, de ahí a que la voluntad política misma de la parte puedan llegar a hacer realidad lo que prometieron, eso es ya otra cosa. Pero sí, ha estado ahí dentro de sus mismas oraciones, ha estado hablando de la situación. Yo no sé hasta dónde puede llegar esto. Fíjate que ayer estábamos leyendo el Evangelio, eso que habla de la buena semilla y la cizaña, que cuando un hombre siembra buena semilla y luego después al rato cuando va apareciendo la plantita aparece cizaña, así como dice, pero si yo planté buena cosa, ¿de dónde viene todo esto otro? Y así es como nuestra humanidad está sembrada con estas muy malas cizañas y que aparentemente, en algunos casos, parece que le gana tanto a la buena semilla del buen vivir, del respeto por lo otro, por la vida, de obviamente el comprender que en realidad nada puede justificar tanta violencia, digamos, aunque sea interés económico, aunque sea desquite y todo, sobre todo cuando es desigual Sí, el genocidio, como el que estamos viendo ahora es Gaza, pero en otra parte se sigue viendo, Sudán, en Centro África, qué sé yo, en Nigeria por otro lado, y Ucrania con Rusia, que todavía están ahí hirviendo, Libia y Siria, que sigue siendo una debacle de cosas. Pero ¿qué es lo que mueve ahí? Esa maldad, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Siendo que uno dice, ya, bueno, hemos crecido, tenemos muchas copias de todo lo que es Declaración de Derechos Humanos Internacional, por ejemplo. Y sin embargo, ¿cómo se cumple eso? ¿Para quién se reclama legítimo respetarlo y para quién no? Porque yo creo que los niños de Gaza, los niños de Palestina y de toda parte del mundo tienen derecho a que nadie lo venga y lo aplaste y lo mate de esta manera y le quite la posibilidad de vivir donde pueden descansar en la noche, sino que desplazado por todo el mundo. O sea, derecho del niño, pero claro, el niño americano será que del Norteamérica, para hablar, claro, será que tiene más derecho que esos niños de allá. Y se cumple, ¿eh? Porque hay sectores de Estados Unidos donde la hambruna, donde la escasez y donde los niños también sufren, uh-huh, y sufren la explotación, exactamente, el verdadero esclavismo dentro de Estados Unidos. La parte sur del país, claro, con ese movimiento falso, claro, que ha salido, que está aplastando niños centroamericanos. Acordémonos cuando vino el temporal de Katrina, uh-huh, y se pudo saber de cuál era la realidad que vivía la gente en ese sector, que era terrible, donde los niños sufrían mucho, y Estados Unidos no dijo nada, o sea, se quedó lo más tranquilo. Se proclamó. O sea, estamos viendo de que esta situación no es solamente de un país o de una región, sino que es una situación económica. Exactamente. Donde sea por dinero, son capaces de matar a la madre. Y les da lo mismo. No les va, sale ni por curado. Pueden hacer lo que se les ocurre, pueden asesinar, todo sea por dinero. Pero no hay una razón de humanidad y de poder decir, no, tenemos que portarnos mejor para tener un planeta más asequible, más vivible. No les interesa. Eso no está dentro de sus planes. Dentro de sus planes está ganar dinero, que yo no sé para qué tanto dinero. No entiendo. Exactamente. ¿Y hasta dónde? No sé, ¿verdad? Es muy preocupante, porque en realidad como que la razón de los potente, lo que puedan controlar todo en armas y en todo, sigue siendo más fuerte que todo. Y por lo tanto se atribuyen, porque eso es, se atribuyen el derecho de hacer lo que quiera con todo. Así como puede hacer lo que quiera con las cosas, pero también quiere hacerlo con la persona, con el mundo, con el planeta. Y es lamentable, porque ya no es que nos consideremos, o sea, en ese sentido, esa gente considera a otro como seres que vale la pena ser respetado, sino más bien algo así como materia de consumo más. ¿Qué me sirve? Ok, esté ahí. Si no me sirve, lo saco nomás. Es terrible. Claro, o sea, pasan a ser los seres humanos obra de manos desechables, que en cualquier momento pueden ser eliminados, como dices tú, sin importarles, sin haber ninguna conciencia de lo que está sucediendo. Y eso sigue siendo muy lamentable, ¿cierto? Y esperemos que, aunque sea muy como es, ya va a ser tarde, a lo mejor, cuando tengan que parar esta masacre, ojalá llegue el momento en que en realidad no sigamos viendo tantas atrocidades y que como humanidad sigamos aprendamos de una vez, digamos, de que en realidad el genocidio no le hace bien a nadie, ni al que mata, digamos. No, po. No le hace nada, no. A nadie le hace bien esto, ni al que mata, me imagino que no le hace nada bien. Y así mismo rompe, obviamente, la comunión, la comunión fraterna que quisiéramos lograr dentro de los seres humanos, los habitantes de este mundo, y que no es solamente comunión con entre gente, sino también con la misma realidad, el planeta misma, la creación que ahí tenemos. Y por si queremos de alguna manera aprovechar de lo que nos regala como beneplácito, que no sea eso el motivo de irnos matando, ¿verdad? Es terrible. No se escucha, ojalá, digo yo, pero sigue siendo muy lamentable. Si esa es la lógica en la que seguiremos progresando, entre comillas, la verdad sería tiempo que mejor retrocedamos y vivamos en otra época. Sí. No sé, uno lo dice así de modo muy anecdótico, pero pareciera que mientras más arriba siga apuntando la evolución, el progreso, no sé qué cosa más, menos pareciera que vale la vida humana, menos vale el tener a alguien al lado, menos vale contar con otra gente. Y eso, y el bolsillo sí que vale, y eso me parece tan muy poco, no sé, muy poco humano, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero esto ha venido produciéndose en forma milenaria. El ser humano se asentaba en un lugar y veía de que el otro grupo se asentaba al lado y que tenía cosas mejores, iba y lo atacaba y se para quedarse, ya sea en esa época con las mujeres, quedarse con los bienes, con algunos animalitos que ya habían empezado a criar. Eso fue sucediéndose y cada vez pasan los años, pasan las generaciones y la cosa no cambia mucho. Uh-huh. Podemos ver de que dentro de las iglesias, dentro de los partidos políticos, dentro de toda esta sociedad, se produce esto de quién le quita al otro, quién mata al otro para quedarse con sus bienes. Hay que acordarse cuando los reyes mataban a los... Le mataban a los hijos y a todo para heredar el sobrino y todas esas cosas. Pasaban y siguen pasando. La Biblia lo cataloga en esa cuestión de Caín y Abel, ¿no? Claro. Son hermanos, pero el otro dijo que al otro iba tan bien y... Entonces, claro, había que eliminarlo para lo ganarse, claro. Pero es terrible eso, porque me parece que... Y lo más terrible es que siempre el castigo aparece en los escritos, ¿ah? ¿Eh? Evangélicos, en los religiosos, pero en la realidad uno no ve mucho de que haya algún ser superior que castigue a quienes hacen estas atrocidades. Porque vemos de que muchos de los asesinos nazis vivieron felices su vida hasta los últimos años en algunos países verdaderos paraísos, como en Chile, como en Argentina, como en Brasil, y no les pasó nada, pues. Al final no le salió ni por curado. Entonces esas cosas uno las ve y las ve actualmente también. Cuando ve de que una persona es capaz de atropellar a alguien, matarlo y salir con 540 días de presidio remitido, feliz de su vida en su casa, tranquilo. Pasearse como si nada. Claro. No va a poder manejar, pero no importa. Total, tendrá algún amigo o el chofer que le irá a poner el papito para que pueda andar en el vehículo para donde él quiera. La justicia. Entonces, esa es la situación que a uno le amarga el pepino. Uno dice, pero ¿por qué no existe una situación de justicia en esta sociedad? Porque no estamos hablando de un país, no estamos hablando de un territorio, estamos hablando del planeta. En la humanidad no hay justicia. La verdad es que parece que no. O sea, hubo una aproximación de justicia, pero que en realidad también son tan desiguales, claro, que uno no sabe para quién. Para algunos pareciera que sí es justo esto, para otros ni tanto. Y al final deja mucha duda el hecho, claro, de que en realidad incluso las cortes, qué sé yo, son tan, no sé. Y dejan la puerta abierta para que después lo vuelvan a repetir. Ajá. Porque dicen, total, a ese no le pasó nada, a mí tampoco me va a pasar, así que puedo hacerlo. Porque, por ejemplo, yo digo, si hay embargo, embargo de armas, no sé cómo es, lo que sea, embargo económico. Aquí hay alguien que está atropellando y matando y usando desigualmente armas. Aplíquele un embargo. Claro. De una vez. Pero es que hay muchos intereses económicos, po. Bueno. Están vendiendo esas armas, o ellos, embargo, las están construyendo. Claro, y sin embargo un país como, no será, bueno, un país pobre como el República Democrática del Congo, ha sido, qué sé yo, saqueado por todos lados y tiene embargo de armas, no puede, claro, comprar ni nada, ni para destacarse, siendo que le están atacando. Entonces, ¿de dónde? ¿Qué? ¿La justicia internacional? ¿Y a dónde funciona? Claro. ¿Cómo? ¿Para quién? para los que sí les conviene llenarle los bolsillos y la boca de palabras sobre de human rights, no sé qué cosa, pero sin embargo atropellémoslo a otro lado. Como que no importa que mueran niños allá, no importa que sean explotados en la mina, en los países pobres o en los trabajos, que el niño trabaje 15 horas al día y sin posibilidad de surgir. Y las empresas de esa gente vive ¿dónde? En los países donde nosotros somos garantes de los derechos humanos, claro, y todo lo demás. Este mundo está como al revés. Bueno, es que los derechos humanos salen bastante caros, igual, y hay que financiarlos. Claro. Obvio, y pero ¿para qué estamos con broma acá? Ay, señor. Sí, acá lo que hay. Uno a veces se la echa contra países cuando la verdad son bruquitas gente, personas, y básicamente hoy día son empresas que ocupan a gobiernos para distintas cosas. Uno podría decir, mira, este país o tal cosa, y la verdad no fue el país, fue un grupo de gente, y la verdad tienen intereses. Recordemos, Israel es uno de los grandes vendedores de armas del mundo. Aprovecha de probar varias con este tipo de cosas. Lo comentamos la semana pasada. De hecho, Israel lo que hace una ¿cómo podría decir? Una especie de FIDAE. Exactamente. Aunque FIDAE, en la sigla de acá, tiene que ver con la Feria Internacional del Aire. Acá es bastante, es como una parada militar, ¿cómo poder decirlo? Es como una FISA de militar. Que pone a prueba distintos productos en los cuales después dice, oye, mira qué interesante. Sí, voy a pensar que los probamos. Estos son bastante efectivos. Y la verdad, uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Si se dice que se ataca algo, pero mueren civiles, es súper, súper complejo, porque hay derechos internacionales, te pueden embargar y todo el tema. Y aquí uno ve que, la verdad, mueren civiles todos los días. No es, oye, murieron civiles, oye, pare la cuestión, ¿sabe qué? Acá se cometió esto, hay que investigar, hay que ver, algo tiene que ocurrir. No, siguió, y todos los días mueren civiles, y siguió, y no hay duda de que son civiles. Y vuelvo a insistir, ningún periodista de ningún medio que está allá ha confirmado lo que ha dicho Israel. Ninguno. De la cadena que se te ocurra ponerle, ninguno ha confirmado lo que ha dicho Israel, que jamás ocupa escudo humano. No tienes a ningún reportero, ni reportero de CNN, ni la NBC, ni reportero de la Fox, ni ninguno de los que uno podría decir, mira, las cadenas que en general son eje del mal, ninguno ha dicho. De hecho, a algunos le ha costado, incluso lo estábamos comentando, que el caso de este ciudadano egipcio estadounidense, te digo al tiro el nombre de él, que fue sacado del aire y fue sacado de la zona por la NBC a presión de los ejecutivos, ha generado, insisto, una polémica en Estados Unidos en esto, en términos de, bueno, que tan independiente el otro periodismo, que ejecutivos dicen, ¿sabe qué? Dijo más cosas de las que debería haber dicho, dijo que fue un asesinato de niños, dijo que no había ninguna excusa respecto a eso, que fue un asesinato brutal, que fue un crimen de guerra. No, ¿sabe qué? Véngase para acá, guardemos esto, y no tenemos la explicación ni justificación para poder argumentar decentemente nuestra decisión editorial, salvo que sea la censura y la presión de ciertos poderes fácticos, que el caso de Ayman Moyeldin, que es un reportero que era de Al Jazeera, lo compró, por así decirlo, en términos de fichaje, la NBC, precisamente porque era muy bueno, porque se manejaba bastante bien en el sector, en la zona me refiero, a la NBC manejaba el árabe bastante bien, era conocido también en la Franja de Gaza. Lo que le pasó también a Diana McNain, que lo comentamos, reportera de CNN, que fue sacada de donde estaba reporteando porque se le ocurrió decir, ups, qué escoria, qué inhumano la acción de los israelíes que están celebrando el bombardeo como si fuera una fiesta, en la comodidad de donde estaban, porque se podía estar cómodo en ese sector. Entonces tú no podías hablar de un conflicto cuando veías en un lado que se sientan en un parque, uno para decir, eres caricatura, ¿no? Porque no es muy, muy lindo vivir con rockets cayendo todo el rato, demás. Pero estamos hablando. Y aquí hay un tema, y alguien lo preguntaba el otro día, dice, pero ¿por qué gente termina apoyando a Hamas cuando debería expulsarlo? Porque así no lo atacaríamos más. Bueno, ¿sabe qué? Y esto a mucha gente probablemente le va a ocurrir, por eso quizá al representante de la comunidad judía no le gustó tanto que hubieran banderas del Frente Patriótico en la marcha el otro día, y acusado de que habían símbolos nazis para culparlo. De hecho, ese Adolf Hitler era precisamente para emular que eso es lo que estaba haciendo. La comunidad judía dijo que era al revés, de que era un nazi porque había marchado Adolf Hitler para exterminar con los judíos. Bueno. Pero, cada uno interpreta, claro. No era la razón por la que estaba vestido así. Obvio que ese, no. Obvio, pero, pero vuelvo a insistir, acá todo esto también tiene que ver con una guerra mediática. De hecho, usted sabía de que Israel, y esto lo ha reconocido Israel, también su Ministerio de Defensa, tiene una war room que tiene salas de guerra. Esa sala de guerra, ustedes se preguntarán, ¿qué crees que es una sala de guerra? Bueno, las salas de guerra son espacios que son como cibercafé, para ponerlo en este, que hay un acuerdo cooperativo entre universidades y el Ministerio de Defensa del Estado de Israel. Esto para gente que no quiere ser, todos son obligatorios, el servicio militar en Israel es obligatorio, no es voluntario, y obligatorio por 2 años. Y no te lo podéis sacar como acá o como en algunas partes del mundo. Bueno, no todos quieren ir al frente, no todos quieren hacer, hay distintos tipos de pelear. Esa es la consigna que tiene el Ministerio de Defensa. Por tanto, también están las war room. ¿Qué son las war room? Es como un call center, como un ciber, que están en universidades, y se llaman war room porque son salas de guerra, que lo que significa en inglés. Y en esto se dedican a estar en redes sociales. Y tienen unas pizarritas. Esto existe, ¿eh? Pueden buscar este reportaje, War Room Israel. Unas pizarritas. Igual que los call centers, para los que han trabajado en call centers o los conocen, que tienen como ciertas cosas que tienen que decir, tienen como un protocolo, y tienen, estas son las metas y estas son las cosas que tienen que decir. Bueno, y ellos se meten a las redes sociales de todo el mundo en distintos idiomas a poner la visión de Israel. Ese es el objetivo. Entonces, por ejemplo, dicen, oye, está atacando indiscriminadamente. Ah, ¿te gustaría que te llegara y cayera un rocket si tú vivieras en Londres? Que en un momento cayera un cohete o este, y ellos tienen un montón de respuestas estándar para meterse foro y lograr cerrar otros. De hecho, ya han logrado cerrar algunos, por ejemplo, en el caso de Facebook. Porque entienden que la guerra también es mediática. Claro. Porque entienden que también se juega en las redes sociales mucho. De hecho, la ha estado perdiendo por primera vez Israel a través de las redes sociales. Por primera vez. Desde las distintas ofensivas, le recordaba la más reciente, que tiene que ver con el mismo objetivo, Hamas, 2008-2012, que son profundido pilar defensivo. Por primera vez, Israel está perdiendo en las redes sociales, o por así decirlo, en la opinión pública mundial, una guerra. Eso es nuevo para Israel, por más que se ha forzado. De hecho, ¿te has fijado que uno comenta algo sobre Israel en un foro, en un comentario de una noticia y todo el tema, y te aparece alguien diciendo, sí, pero es que ellos son terroristas, sí, pero es que tiran cohetes? Siempre va a tener a alguien así. Bueno, el objetivo precisamente de estas war rooms, que son financiadas por el Estado de Israel, es eso. Porque establece la premisa... Y es lógico, esto se hace en otros países igual, ojo. Pero esto está institucionalizado, que dice, bueno... estamos en un estado de defensa constante porque es la lógica constante que existe en Israel, es el principio del Estado sionista, que esto también es parte del combate, esto es parte del aporte que hacen los ciudadanos al servicio militar obligatorio. Algunos no van al frente, pero también hacen la guerra desde aquí y defienden al país con toda una ola, la mística y subiendo la moral nacionalista, porque esto es un ultranacionalismo. Y más encima, sionista, que es mucho más complejo, porque aquí toca un tema ya más teológico, una discusión mucho más religiosa. Cuando se habla de fundamentalista islámico, no se habla de fundamentalista sionista. Sionista, por ejemplo. O Irán, se habla de teocracia en algunos casos, o de algunos países árabes, y no se habla de teocracia cuando es un Estado hebreo de Israel. Exactamente. De hecho, Israel ha peleado en el mundo para ser denominado de esa forma. Sí. Estado hebreo de Israel, porque no es Estado de Israel. No es Israel nomás, es el Estado hebreo de Israel. Y eso tiene una razón de ser. Sí. Que tiene que ver con el tema del sionismo, claro. Que hemos explicado la semana pasada bien profundamente, que nace a final del siglo XIX. Por eso los judíos ortodoxos tienen diferencia, y que no tiene ver, solamente tiene que ver con el tema de el Mesías. Ojo, tiene que ver porque, según ellos, el sionismo desvirtúa completamente los libros sagrados, la Torah, el Talmud, y sobre todo en términos de la guerra. Sobre todo en términos de la guerra. ¿Quién se la hace? La guerra, casi todas las religiones, casi todas las religiones, solamente puede ser llamada por Dios. Y nadie es lo suficientemente representativo de ser representante de Dios en la Tierra. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque esa fue por allá por el 53, si no me equivoco, el gran fallo de la Corte Suprema respecto a Mohamed Ali. Porque en un momento llegaron a la conclusión, de hecho así se cambia el fallo, porque encima era una zona, la zona sureña, una zona extremadamente reaccionaria de Estados Unidos, había llegado a la Corte Suprema, ya había votado. Y en un momento hay alguien, hay una película que se llama algo del fallo de Ali. Bueno, dice que si sabes que fallamos de esta forma, después que ya habían todos fallado y bueno, querían hacerse más atados, fallamos de esta forma, oye, hay un precedente. Ese precedente ocurrió con los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová tampoco van a la guerra y también son objeto de conciencia. ¿Mm? Y está es legal, si tú eres testigo de Jehová, no ir a la guerra en el caso de Estados Unidos. Ah, pero, perdón. Pero ellos pueden ir a la guerra. ¿Mm? Si esta guerra es llamada por Dios y es dedicada por Dios. Entonces, si no le hacían lo mismo, el caso de Elaya Mohammed, que era el caso de la religión de la hermandad musulmana de África Negra, de Estados Unidos, estaban haciendo discriminación racial, porque a los testigos de Jehová le permitían esa excepción, pero claro, al otro lado dudaban de que si lo llamara la guerra. Bueno, decía exactamente, los testigos de Jehová decían lo mismo en sus libros que lo que decía el texto de Elaya Mohammed, que era el líder espiritual de Mohamed Ali y todo lo demás. Por tanto, tuvieron que fallar y fue unánime el fallo. Sí. O si no, era muy grave porque era una discriminación racial. Claro. Esto sucede en el año 59, sí, ¿eh? No estoy seguro, sí, me acordé porque el otro día lo vi. Claro, no, es que si fuera en 53 sería demasiado joven Muhammad Ali, demasiado joven. Y fue para la guerra de Vietnam, cuando él lo mandaron, o sea, tenía que ir a la guerra de Vietnam. Miento, fue en los 60, finalizando los 60, ahora que estoy recordando, porque el 70 pierde, después claro, viene la pelea con Foreman y ahí gana. Obvio. De hecho perdió. Porque hay que acordarse que tuvo 3 años preso. Por no haber ido a Vietnam. Y sin la licencia. Claro. Sí, pero, y el año pero 59, él gana su primera medalla, 59-60. No, Fue a los 60. Gana su primera medalla y va a un restaurante blanco, entra y lo sacan afuera. Y entonces le dicen, yo esta medalla, que era una medalla olímpica, me la gané por ustedes. Sí. Entonces viene y dice, sí, pero sigue siendo negro. Y lo echan. Entonces ahí viene toda esta situación de Mohamed Ali con sus discursos. Endereza tu micrófono. De sus discursos en las universidades y empieza a hacer toda una campaña. Sí, y hace una campaña en contra de la guerra de Vietnam. Y es por eso que lo llevan. ¿Qué? No, está bien. Endereza el este. Sí, no, que era para precisar el tema del tema religioso. Estado de Israel tiene parte de una premisa teológica, sí, claro, desvirtuada, llámela como quiera usted y todo el tema, pero es un Estado sionista. Y acá hay toda una discusión, porque el otro día estábamos hablando con la enana, por ejemplo, el tema de Sion, el caso de Etiopía, porque está en el Reino de Sion, la región Rastafari, para los que no saben, y decía, ¿será lo mismo y todo el tema? Hay ciertas similitudes. En general las religiones todas se parecen, pero hay ciertos puntos donde son diametralmente distintas. Exacto. Y probablemente el sionismo, junto con algunas interpretaciones del profeta Mahoma, que son interpretaciones obviamente antojadizas, no todos los musulmanes son también fundamentalistas, porque de hecho hay una psicosis que se generó después del 9-11, obviamente con ciertas pretensiones. De hecho, es súper gracioso, porque de lo que tú estás hablando, la hermandad musulmana negra que existía en Estados Unidos era vista como enemiga en su momento, no así los musulmanes que oraban en la Meca y todo el cuento. Claro. Se cambió eso. De hecho, hoy día los musulmanes que oran en la Meca, que rezan 5 veces, mirando para ese, como dicen algunos, besando 5 veces la tierra, son considerados mucho más potencialmente peligrosos que hoy día la hermandad musulmana en Estados Unidos. Que los panteras negras de su época. No, pues no eran los panteras negras, era otra. También no, eran otra. Era otra, no eran musulmanes ellos. Sí. No eran musulmanes, no, sí, tienes razón. Son marxistas. Claro. Sí. Y disque maoísta, porque vendía el libro más para sobrevivir que porque le agradaba, pero Sí, de hecho, tienen diferencias notables, sí. Independiente de que se juntaron el tema de la lucha de los derechos civiles, que está incluso sectores más protestantes, como el caso de Martin Luther King, por ejemplo. Pero está este componente, pero no hay que dejar de lado el tema económico y el tema del gas. Exactamente. Ahí se juntan dos cosas interesantes y que obviamente de una u otra manera nos justifican la atrocidad de lo que ahí se vive, pero que nos ayudan a ir a la raíz. Está eso, el fundamento teológico, bíblico, pueblo elegido, qué sé yo, que tiene que tener una tierra, okay. Pero que justamente tomado de manera muy fundamentalista, extremista, y ya va de la mano con la segunda cosa, que es la codicia. Y se combina ahí unos condimentos que son capaces de mucho. Bueno, dicen por ahí que el nuevo dios es el dinero. Para mucho. Y parece que para varios estados sigue siendo el nuevo dios. Y así es. Entonces, eso es lo que más revienta todo. Y obviamente, en cualquier religión, incluso cualquier ideología, cuando ya es extrema, extremista, es fundamentalista, y vas con la codicia, estamos mal. Y ahí obviamente se pasa por encima todo lo que pueda ser, incluso la racionalidad ya no está en juego. La ceguera de ir a la ganancia y nada más. Claro que no se justifica de por ningún motivo, ¿no? Lo que aquí debemos nosotros decir es que, es denunciar que la atrocidad no se puede justificar de donde fuera que sean. Y a mí me ha llamado la atención, hablando mismo así, desde catalogando el asunto desde lo religioso, fíjate que cuando se trata de referirse a los musulmanes en algún momento, o a un líder que se llame parte del Islam y que haga atrocidad, extremista, fundamentalista islámico. Exacto. Acá nadie ha dicho eso, fíjate. Estamos diciendo de una u otra manera, el fundamentalismo sionista es lo que está matando gente. No ha salido en boca, por lo menos, de la gran cadena de noticias que yo he escuchado hablar así. Porque ahí se trata de eso también. Es un fundamentalismo religioso ahí detrás y con toda la... Pero que maneja grandes cantidades de dinero. La economía y que controla todo, claro. Hasta los medios de comunicación. Por eso puedan mandar a callar a reporteros que no le sirve o que le toque, obviamente, que toque justo, que denuncie justo lo que las cosas como son. Que ponga escudo, ahora ya... Porque mataron reportero, pusieron reportero de escudo. ¿Qué va a hacer? Si es no aceptar que, obviamente, por atacar injustamente, hemos llegado a matar a los niños, a los reporteros y a los civiles. Pero claro, no hemos matado a lo que íbamos. O sea, pero el mensaje es bien claro, ¿ah? A los reporteros. Váyanse porque si no los vamos a matar, porque ustedes son escudos de Hamas. Por lo tanto, vamos a matarlo a todos ustedes, así que váyanse mejor. Y así podemos matar y podemos masacrar a todos los niños y a todas las mujeres, y nadie va a poder decir nada porque nadie va a ver nada. Y todo va a quedar en silencio. Hasta eso, ¿eh? Eso es perverso, y eso es el mensaje que están mandando. O sea, las grandes potencias se quedan callados y dicen, vamos a ver en unos días más si nos juntamos para... urgente, dicen. Claro, y urgente, urgente, pero en 3 días más. Esa cosa es bien, insisto, sí, es llamativo. Esto no se habla de fundamentalismo sionista, sí se habla de fundamentalismo islámico, siendo que el Islam tiene varias vertientes. De hecho, es tan llamativo, se conmemoran 20 años del atentado a la AMIA. Es llamativo, estamos hablando de una comunidad judía que se había declarado antisionista en Argentina. ¡Pah! Viene el atentado. Llamativo. Si no me equivoco, el atentado fue adjudicado a Hezbollah. Estamos hace 20 años atrás. Y que estaba metido en... No, el Líbano. No, sí, parece que era bien libanés todo el tema, porque estaba metido Menem y todo. Menem, que el libanés. Sí, claro. De origen libanés. Origen libanés. Bueno, Shakira también, dirán algunos, tampoco. Pero claro, ¿cuál es el tema o cuál es la paradoja que acá se da? está, y hemos sido siempre muy cuidadosos respecto al tema de generar sentencia o frase antisionista, antisemita, perdón, porque cuesta a mucha gente entender una cosa con la otra. Por eso digo que este concepto para mucha gente debe ser bastante nuevo. Yo me acuerdo de una tremenda discusión que tuve hace varios años atrás con uno, yo le recordé, un tipo militante de izquierda, el tema, pero era de la comunidad judía, y declaraba que el sionismo tiene unas cosas muy buenas, y se armó una batahola más o menos fuerte en una mesa en la que estábamos todos. Básicamente porque parte desde una premisa que ninguna organización de izquierda podría en un momento admitir. Que parte desde el hecho de que no somos iguales. No en términos de que cada uno es diferente y todo el tema. No. Que hay una superioridad de por raza, por la posición, porque Dios eligió a tal o cual por sobre el resto. O sea, partimos de esa premisa, partimos diciendo no estamos de acuerdo y no hay posibilidad alguna de que lo estemos. Estoy hablando de una posición de izquierda. Hay por ahí unos textos interesantes, la cuestión judía de Karl Marx, otro judío interesante, que yo recomiendo leer por ahí. Efectivamente, existieron persecuciones judíos, sí, no solamente durante la Alemania nazi, existieron mucho antes en Europa. Y eso, en definitiva, claro, dio caldo cultivo a este textos como Moss y otros más que empezaron a levantar este tema del sionismo y generar esta diáspora en la cual en un momento se prometía llegar a algún lado. Bueno, hasta que viene la resolución de la ONU, que prácticamente es casi una disculpa de las grandes potencias respecto al tema de los judíos, lo que había ocurrido. Les quiero decir que el antisemitismo en Estados Unidos era altísimo en la década del 40. Durante lo que fue la previa y durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos la sufrieron mucho en Estados Unidos. Sí. Estados Unidos siempre, estoy hablando de generalmente de la sociedad, siempre tuvo rasgos medio fascistoides. Y de hecho, la Alemania de Hitler era muy bien vista en Estados Unidos, estoy diciendo por los medios, todo el tema de la opinión pública, hasta que por ahí alguien dijo que se estaban perdiendo el botín y ahí apareció un ataque de Japón, del imperio, todo el cuento. Y se metieron. Gente muy linda, muy valiente, por lo demás. Pues, ¿qué hacemos? Va, tiramos una bomba. Claro. Muere la gente al toque. Parte de los precedentes de la historia que tenemos, cómo se resuelven conflictos por alguna gente que anda pregonando sobre la paz. Entonces, si uno mira este tema tratando, no jamás llegando a un nivel objetivo, porque es imposible eso, pero planteándolo desde cierta premisa o cierto elemento en la mesa para poder, como bien decía Bolívar hace un rato, entenderlo. Esto no quiere decir justificar tal o cual, pero entender cierto elemento, se encuentra con varias sorpresas. Y hay gente que no le cabe en la cabeza, por eso hay esta cosa que es distorsionada y es deliberada, que el representante de la comunidad judía diga, había un tipo vestido de Adolf Hitler, porque esto es un llamamiento a justificar las acciones del nazismo contra los judíos. Cuando precisamente lo que estaba haciendo esa persona es diciendo que los judíos se están comportando hoy día como es, claro, eso es. Una cosa sabida. Llevaba un brazalete con la estrella de David. Sí, pero, o sea, no llevaba la suástica. Pero sabida, cosa sabida. Pero bueno, miente que algo quedará. Claro. Diciendo, oye, mira, están... que a mí yo encuentro terrible, por no decirlo tremendo, de que hay un escándalo. Hoy día la comunidad judía está pensando en hacer una grilla y pedirle formalmente al gobierno que destituya a la Seremi de Salud de la Araucanía por haber participado. La hija de Tuma participó en una manifestación en apoyo a Palestina donde se quemó una bandera judía. Ahora, yo encuentro que dijo una cosa que era grave. Ojo, grave en términos políticos. ¿Por qué? Porque ella pone palabras... en voz de ella, palabras de Bachelet en su labio. Y eso es no menor, porque dice que Bachelet apoya al pueblo palestino de forma activa y está muy consciente, y ella apoya a Palestina. Cosa que Bachelet está callada. No. Sí, pero eso es lo que dice ella. Y eso es un problema político en cualquier parte. Sí, claro. Pero la comunidad judía, este que encuentra gravísimo, una falta de respeto, y este que pide las sanciones del infierno, porque se manifestó y más encima se quemó una bandera. tú puedes decir, voy a estar de acuerdo, ¿no? De hecho, yo creo que ella, porque quizás por las razones distintas a la de la comunidad judía, yo creo que ella debe renunciar. Y quiero explicar por qué. Porque también haríamos lo mismo si alguien sale con una bandera de Venezuela o de Cuba siendo funcionario, por ejemplo, pasó en el gobierno de Sebastián Piñera. Viendo lo mismo, porque es un funcionario público que gana la plata de todos, por así decirlo. Uh-huh. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Ya dijo, lo que está haciendo Israel es un genocidio. Uh-huh. Está matando gente, está matando civiles. Claro. Pero uno asume también sus consecuencias. Claro, pues, acto y consecuencia, tú asumes claro. Este, pero ella tiene todo el derecho de decir y nadie puede decirle qué es lo que puede hacer o no. Pero, ¿qué me parece a mí llamativo? Que se escandalicen por una bandera, pero no les tiemble nada y salgan a justificar inmediatamente la muerte de más de 70 niños que van ahora. Eso es lo justamente que iba a decir. Claro. ¿Qué más pasó? ¿Qué más? ¿Qué es lo que es más grave? ¿Quemar una bandera o matar a 100 de, cien de niños? Cien personas, centenarias de personas, eso no le dice nada. No. A mí, si quieren quemar la bandera de Chile o cualquier país, me da lo mismo. Bueno. Cosa a usted. Claro. ¿Cachai? Total, no va a ser primera vez que veo la bandera que claro, la quema. Claro, pero no ande quemando gente. No. A eso eso es diferente, claro que sí. Eso sí que es condenado. Claro que sí. O sea, yo estoy de acuerdo con que ella haya participado en la marcha. Yo estoy de acuerdo con que ella... No es que ella quemó la bandera, estaba ahí, estaba presente nomás. Perfecto. Ojo. No, por claro. Supuesto. Por sacaste, no, porque se dijo sí, un momento que ella había quemado que la bandera. Poco menos ella había sido así. La ya. No fue así. Pero que participe en una marcha yo creo que tiene derecho, porque era un día sábado, no era un día de trabajo. El ella no fue el día sábado. Ah, ¿no? No, fue la semana. Ah, ¿no fue la misma del sábado? Esto fue en Temuco. ¿Sí? En Temuco. No, yo pensé que el mismo día había sido allá en Temuco. No, fue en Temuco. Bueno, si era horario de trabajo, ahora, mal está, pero sucede que hay otros que se van de vacaciones estando en semana de trabajo, como claro, son los diputados y los senadores. Ella habría estado, ella de hecho participa un rato y después se va corriendo a trabajar. Es lo que se sabe. Ya. Ahora, comparto contigo. Si ella lo hizo fuera de su horario de trabajo y todo el tema, todo el derecho. Ahora, claro, se metió en un tete al poner palabras claro, de... al hablar. Tenía que haberse quedado callado. La van a filetear desde su propia obvio, coalición, me refiero. Sí. Claro, que dicho sea de paso, por ejemplo, su papá y ella me parece también son del PPD. Bueno, Daniel Farca, el niño símbolo de la corrupción en este país, ha salido a abiertamente a defender a Israel. Daniel Farca Gendelman, diputado, el caso Vale, UNIAC, y que hay tema de corrupción ahí con el Consejo de Acreditación, todo lo demás. Niño símbolo de los chanchullos en este país, y se ha enriquecido con el tema de la educación también. Diputado del Partido por la Democracia, PPD. Bueno, abiertamente, otro también del PPD, mira, fíjate, no había agachado, que dio también su apoyo a Israel, Ramón Faría, el actor. Ah, también. También dio su apoyo a Israel. Ya. Condenando a Hamas, obviamente. Obvio, pues claro. Y ahí también tení. Bueno, del mismo lote, a eso me estoy refiriendo. Entonces, yo vuelvo a insistir exactamente en lo mismo. Mira, tú puedes descubrir que Hamas tiene arma de destrucción masiva, como lo hizo. De hecho, no sé si vieron el otro día, bueno, no creo, porque lo dieron muy tarde para variar, pero dieron el documental al sur de Palestina, o Palestina al sur, que es la historia de unos inmigrantes que vienen de Irak a Chile, en La Calera, está lleno, saludó a la familia Nahuas por allá, está lleno palestino allá en el sector de La Calera, y sectores alrededores, en esa cosa de la quinta región, está lleno de colonia palestina. Y ahí hay unos amigos que son mando de salida, bien numerosos, que son harto numerosos los palestinos acá. El caso es que, bueno, llegan a Chile, terrible, después de vivir en Irak, en una guerra y todo el cuento, tuvieron que salir de allá y llegaron peor. Chile, bueno, era más caro vivir que los que vivían en una guerra con Irak. Claro. Pobres tipos. Cuando supieron cuánto costaba la vida acá y cómo tenían que ganársela, tipos trabajadores y todo el tema, y decía, pero yo trabajo para puro pagar. Eso, la luz, el claro. Todo caro. Otra guerra que tenemos acá interna en Chile. En la última parte sale la frase de Bush, conferencia que probablemente poca gente vio. pero que existe, en la cual reconoce que no hay armas masivas. Dice, bueno, equivocamos. Mm. Nosotros pensábamos que sí. ¿Qué le vamos a hacer? Y se ríe, de hecho, en esa parte, en una conferencia de prensa ahí en la Casa Blanca. Pensábamos que había armas masivas, pucha, pero no hay. No vieron. Bueno, fue un error nomás. Destruyeron un país, saquearon lo que quisieron llevar. Y pero siguen haciéndolo. Siguen haciendo porque ahora se van y fija que hoy día están armando y financiando a los que quieren votar al gobierno hoy día. Sí, pues, claro. No, sí, eso es. Estados Unidos. Es como, son como las trampas que hacen los cazadores. Entonces la ponen y ya de ahí van sacando, claro. Sacando, hasta dejarlo sin aliento. Así es. Es terrible. Y para llegar justifican cualquier cosa. Ah, como sí. Que habían armas de destrucción masiva, lo cual era mentira. Van a encontrar cualquier enemigo y lo van a seguir. Afganistán lo tiene, puche. Hecho tira, buscando a quién ahí, buscan a Osama Bin Laden todavía. Sí, pero según el Ministerio de Salud de Palestina, confirma que 550 palestinos han sido asesinados, 3.350 han sido heridos por Israel. Tan solo en 14 días de bombardeo. Imagínate. Esto ahora, 18:45 horas de Palestina. Acá son 7 horas de diferencia, no son las 11:48, estoy leyendo desde que salió eso, hace un 2 minutos, 3 minutos nomás. Esa es la hora local allá, las 18:45. Imagínate. Uh-huh. 550 asesinados, 3.350 heridos. Y después este otro sale reclamando por una bandera que se quemó y no habla de... De esas vidas que se han perdido. Uh-huh. Creo que uno aquí siempre termina diciendo ojalá que tenga y que ojalá que no siga ocurriendo y que sea lo mejor, pero uno cacha de política internacional que básicamente es como un Monopoly que se van tirando fichas para allá y todos los cuentos. Y esto no pinta bien. Básicamente porque si uno viendo la lógica, jamás no va a parar. Ni le conviene, ni la verdad hoy día más que nunca. De hecho termina siendo el rostro de la resistencia. Claro. Están hoy día repeliendo al invasor. Por eso hacía el símil. Uno puede decir un montón de cosas que son extremistas. A propósito de lo que decía el tipo de las comunidades judías, que estaba espantado porque había bandera del Frente Patriótico y había bandera Hamas, y es cierto. Había una bandera Hamas en del Movimiento de Resistencia Islámica en la marcha. Eso es cierto. Pero olvida que lo que... ¿Cómo es la bandera? La bandera es una bandera verde. ¿Ya? Que tiene como varias inscripciones en árabe, que es del Movimiento de Resistencia Islámica de Hamas. Y estaba presente ese día. En eso no hay duda. Sí, porque habían bandera de Inaní. Sí, y habían banderas sirias también. También. Ahora, el tema es que algunos países, que son Israel, Estados Unidos, pues son sus socios, y la Comunidad Europea, que apoya precisamente este bloque, son los que consideran terrorista a Hamas. Para que usted sepa, Hamas tiene voceros políticos. Y los tiene repartidos en el mundo y hablan sin ningún problema. Y no son detenidos porque es una organización política. Es como el IRA cuando tenía su movimiento político y su movimiento armado. ¿Tú crees que los israelíes tenían un comando que se llamaba Michael Collins? Sí. Cuando peleaban contra los británicos. Parte de las ironías de la vida también. Sí. Michael Collins, fundador del IRA, del ejército republicano irlandés. Aunque a alguno de los 70 le gusta decir ejército revolucionario irlandés. Sí. Porque el IRA se separa en un momento determinado en dos vertientes. IRA que está en proceso de desarme junto con ETA, otra de las sorpresas dentro de esta semana. ETA empezó una campaña de desarme y la ha hecho pública en las calles. Interesante tema, sobre todo porque España, hablando de conflicto, está sentado en un polvorín autonómico. Sí. El otro día veíamos el mapa de cómo está la situación hoy actual en España y es compleja. Estamos hablando de varias zonas que quieren autonomía. Sí. Autonomía completa, quieren de independencia prácticamente. Claro. Entonces, el mundo se está moviendo. Están ocurriendo muchas cosas. Pero detrás de esta hay más o menos los mismos de siempre. Ese es el tema. Y apoyamos para acá, movemos ficha acá, financiamos ahora acá, esto lo combatimos, ahora nos sirven acá, lo ocupamos acá. Así está funcionando el mundo, desafortunadamente. Esperemos que lo de Hamas termine, o sea, perdón, lo de la franja termine bien. No creo, la verdad, no creo. Yo creo que esto va a escalar y que probablemente van a intervenir ahí otras fuerzas. Y van a intervenir, en definitiva, estamos a punto un polvorín, que es básicamente para lo que se estaba preparando Israel, para una guerra frontal contra Irán. De hecho, ya se ha pronunciado Turquía, que si bien no tiene mi más sentido cariño el actual gobierno turco, se ha manifestado y hay otro gobierno árabe que también han manifestado ciertas cosas. Ojo, aquí vuelvo a hacer estos matices. Uno habla de árabe y cree que son todos lo mismo. No. Y acá hay gobierno árabe que no le cae, pero para nada de bien jamás. Para nada ahora, de bien. Claro, ahora el problema está en que si en un momento dado estos países árabes, por una cuestión de ser descendientes de, tomen una decisión de unirse, porque ya en una época han tenido sus conflictos con Israel directamente, y no solamente uno o dos países, y que pueda traer como consecuencia un levantamiento más fuerte, lo cual se le podría ir de las manos a Estados Unidos, que eso es lo que tiene que Estados Unidos estar manejando, porque ahí están los países, la República Árabe Unida, está una serie de países que son muy proclives a Estados Unidos y que tienen mucho dinero. Exacto. Muchísimo. Ah, pero sí, eso es. Y por eso sobre todo con el asunto del petróleo. El petróleo, claro. El gas y... Claro. La estrategia también geopolítica. Ahí, ¿cómo se llamaba? La primer ministro israelita, se me fue el nombre. ¿Quién está ahí hablando de la Golda Meir? Golda Meir. Que decía de que lo más terrible que le había pasado a Israel es que lo hayan llevado en su diáspora hasta el único lugar del Medio Oriente que no tenía petróleo. Entonces, obviamente, tenían que buscar dónde estaba el petróleo. Entonces, ahí viene y siguen buscando. Claro. Y el gas y el petróleo y se abriendo espacios. Sí, el tema acá es que uno ve, entendiendo que, por ejemplo, está el tema del gas, lo voy a explicar así como bien a grandes rasgos. Se descubrieron yacimientos de gas. De buena ley, por así decirlo. De hecho, está en el tiempo de Yasser Arafat. Ojo. De hecho, la Autoridad Nacional Palestina firma un acuerdo con una empresa para la extracción del mismo. Bloqueado ese contrato, que no puede hacerse efectivo, por Israel. ¿Y dónde está eso? ¿En Gaza? Eso está en Gaza. Gaza, sí. Mala cueva. Sí, está. Estamos hablando de muy cerca. Estamos hablando que en general los cimientos de gas, algunos están en tierra, la mayoría están en mar, zona. De hecho, para los que no saben, Gaza es una zona generalmente de pescadores, artesanales. Poco y nada queda de eso. De hecho, el bloqueo implica no solamente los insumos básicos, bloqueo también económico. Luz, por ejemplo. Eso es con o sin este conflicto, ojo, eso es habitual, me refiero. Y en ese sentido, Israel obviamente no quiere que ese contrato se haga efectivo y también aspira a tener el control de ese gas. Hoy día el gas está quedarse con el gas, todo un tema en Chile, no lo vamos a saber. Cerró un contrato en el viajecito que se pegó el gabinete con Bachelet con la Gas British en Estados Unidos. Se importa gas desde Estados Unidos hasta Chile. ¿Será que cuesta menos que traerlo de Bolivia? No cuesta menos. No, pues, obviamente eso. Que no. Los mayores costos que pueden haber son los costos en términos de traslado, que tiene que ver con las distintas cadenas de producción, pero tiene beneficios por otros lados también. Y sobre todo en términos de acuerdos políticos, el respaldo del tío Sam, todo lo demás. De hecho, varias cosas se arreglaron allá. Les recomiendo la editorial de la semana pasada. Sale hoy día la editorial de esta semana de la radio. El tema acá es que se cruzan un montón de intereses. Uno no puede ver hoy día en términos de quién es bueno o malo. O sea, hay un montón de intereses. Hamas tiene lo propio. Que no necesariamente, insisto, hoy día Hamas es el rostro, por así decirlo, de la resistencia. Y eso para cualquier palestino que esté ahí, en definitiva, fuerte. Es como están los 80, están los milicos, hay una dictadura, claro. El que se levantó era héroe dentro de las poblaciones. Claro. Y no vengan con que no. Probablemente usted no vivió en población, nunca lo vio así. Pero la gente del MIR, la gente del Frente, Patriótico Manuel Rodríguez, la gente de Lautaro en el último tiempo, sí, pues eran vistos como los héroes, gente que le daba cara a la dictadura, y una dictadura brutal. Entonces, matices más, matices menos, en general eran vistos como héroes. Bueno, lo mismo pasa allá, pues. Y lo mismo pasa en cualquier país que está siendo invadido y ocupado, el que se levanta va a terminar siendo el héroe de... por una razón súper simple. Y en ese sentido, jamás se está haciendo cada vez más fuerte, independientemente de que por lo menos yo no comparto las premisas y los postulados de jamás, los que constituyen lo que es Movimiento de Resistencia Islámica, que tiene que ver con también crear un Estado Islámico y con una visión del Corán que a mí en lo particular no me gusta. Exacto. Pero... hay que entenderlo dentro del contexto, porque hoy día lo que ve la mayoría de los palestinos, lo que ve el mundo, es que jamás está dando resistencia y cara al cuarto ejército más potente del mundo y uno con la mayor tecnología del mundo. En eso probablemente nadie le gana a Israel. Nadie. ¿Qué pasa en este momento en Jerusalén? Porque en Jerusalén viven palestinos, viven cristianos y viven israelitas. Estaba leyendo harto esta última semana, en particular, por ejemplo, muy poco se habla de Cisjordania. Han habido un montón de allanamientos, de problemas en Cisjordania, de enfrentamiento, de salida, y como también salió gente a protestar. Y en algunos asentamientos, particularmente en Jerusalén, para varias personas siempre ha sido un lugar que se mira mucho, han habido enfrentamientos donde colonos judíos, por ejemplo, han expulsado, por así decirlo, a palestinos. Recordemos que todo esto empieza, y le recomiendo a Mike Pider, o busquen El Hijo del General, un video bastante bueno, fue publicado en la página de la radio hace unos días, una semana. Él cuenta un poco de los mitos fundacionales de Israel. Nos decía que ocuparon un lugar, un país, un territorio que no tenía pueblo. Eso es falso. Tenían los palestinos. Claro. El otro día alguien alegaba y decía, oye, pero ¿qué hablan del mapa histórico si antes no estaban los palestinos ahí? Claro, estaba Gran Bretaña ocupado. Pero vivían los palestinos y vivían los israelíes y cada uno. Ahora, cambia todo esto. Los israelíes empiezan a generar un gobierno paralelo en un momento determinado. De hecho, le empieza a contar toda la historia, documentada. De hecho, crean su propia milicia, sus propios colegios, todo el tema, hasta que viene todo este cuento, ya entrando fuerte en el tema sionista, del retorno. Empiezan a ocupar hasta que expulsan a los palestinos. Y los expulsan así como, agarra tus cosas, acá está este, y se tienen que ir. Y él cuenta una parte, una historia de su mamá, su padre fue un general destacadísimo en la Guerra de los Seis Días, por ejemplo. Fue estratega en esa guerra, pero la mamá, por ejemplo, cuando llegaban, y de hecho había un dicho, y él lo menciona en un video, lo pueden buscar, El Hijo del General, el té estaba caliente, la taza, cuando sacaron a los palestinos y se pusieron otra gente israelí en ese momento, judía, la mamá se negó a ocupar una casa porque eran gente con la que crió, sus vecinos, todo el cuento, y llegar y ocupar en la casa porque nosotros y lo expulsamos. Tema de ética. Pero así se hizo la ocupación, y después viene la resolución de la ONU, que dicho sea de paso, nunca la respetaron tampoco. La frontera, uno ve, dice, bueno, revisemos qué dice la ONU respecto a esto, la de 1948, veamos cómo está hoy día, y no se ha respetado en ningún lado. No se ha respetado los acuerdos de Oslo, por ejemplo. Y nadie dice nada, pues. Ese es el tema. De hecho, ayer, fíjate que una pregunta muy interesante, unas cosas, uno no escucha muchas cosas inteligentes de Fernando Villegas, pero le plantea a Heraldo Muñoz ayer en Tolerancia Cero, le decía, bueno, ¿para qué estamos con hueá? No le dijo así, pero yo lo estoy viendo. ¿Para qué estamos con hueá? Si el Consejo de Seguridad de la ONU vale yuyo. ¿Ah? ¿Qué van a hacer? No, pero es que con eso mandamos tropa a Haití, mandamos tropa a Haití, mandamos a África y a otras zonas y todo el cuento. Y sí, pero se lo van a hacer sin necesidad de estar en el Comité de Seguridad de la ONU. Si ustedes lo ofrecen. Obvio. Sí, pero que eso ayuda, pues ya, en el tema internacional. Sí, pero sí, ¿qué? Van a decir, no, que se vete a Israel por esto. Y los van a mandar en yuyo, no pesan nada. ¿Para qué gastar plata en eso? Mm. Es verdad, pues. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Chile hoy día? Va a mandar $150,000 a Franja de Gaza. Claro. Aquí vienen dos preguntas, que no son menores. Una dice, bueno, $150,000, que un moco, ¿verdad? Aquí estamos con cosas, ¿verdad? Algunos en una fiesta se gastan eso, que son más o menos como $70 millones. Hay fiestas de cumpleaños en este país que valen más. Dice, ya, bueno, mandan $150,000. Dice, ¿y por qué lo mandan a la Franja de Gaza? ¿Y a dónde los van a mandar? A la Franja de Gaza. ¿Ya? Ya. Y la pregunta es, ¿por qué lo mandan a la Franja de Gaza? Fíjate que no es tan tarada la pregunta como se ve a primera vista. Porque asumen que allá hay una crisis humanitaria. Porque asumen que allá hay una desventaja clara. Y si asumen eso, por lo cual mandan acá, pues no están mandando la plata a Tel Aviv para ayudar a dos zonas, están asumiendo de que acá algo no está ocurriendo el todo normal y todo bien. Y si tú asumes eso, asumes de que esto está ocurriendo por algo, ¿cierto? Entonces, ante esa decisión que toma el gobierno de Chile, el Estado, por una decisión de Estado, deberá romper inmediatamente relaciones con Israel. Así mismo. No se entiende de que envíe plata a una zona que está en conflicto, que, dicho sea de paso, se asume por tal de que está en una desventaja y que tiene... Se habla de crisis humanitaria. Las crisis humanitarias son cuando hay terremotos, son cuando hay tifones, tsunamis. Esto no es una crisis humanitaria. Pero bueno, nos acostumbramos a estos eufemismos y le hablamos de crisis humanitaria porque esto es un genocidio, esto es un crimen de guerra. Se le manda a Palestina. Entonces, se asume con el solo acto de enviar $150,000 para ayudar a las víctimas de Palestina, porque de lo contrario Israel hubiera alegado, hubiera dicho, le está enviando plata a Hamas. Entonces, se asume de que está ayudándole a ciertas víctimas, asume de que si hay unas víctimas, hay un victimario. Y por tanto, debería romper inmediatamente relaciones con ese victimario. Entonces, pero como acá no se hacen las preguntas, generalmente la prensa no la hace y todo el cuento, acá las pautas te las mandan y todo lo demás, nadie ha hecho esa pregunta. Pues tú estás asumiendo, en el acto, estás asumiendo una posición, pero no la estaba asumiendo de verdad, ni lo que corresponde en términos diplomáticos, que es llamar a consulta al embajador o pedirle al embajador lisa y llanamente expulsión. De hecho, ojo, en los países ocurre normalmente eso, y dice, ay, expulsión, una crisis, ¿qué? No, se puede expulsar y a la semana siguiente el embajador está ahí sentado de nuevo en el país que fue expulsado recientemente. Eso ocurre. Pero Chile, para variar, jugando al estilo muy concerto, ya está patentado Chile, ni chicha. Ni limona. Entonces se pregunta, ¿no? Si hemos ayudado a los palestinos. Bueno, ¿por qué lo están ayudando? Con el asaltante. Bueno, pero este dinero va a llegar ¿a dónde? A Gaza. ¿Y a quién se le va a entregar allá? A Hamas. Si ellos son los que gobiernan. Ojalá que se lo entreguen a Hamas. Por eso, ¿quién está gobernando? Hamas. Entonces, ¿a quién se le van a entregar? O van a llegar ahí en las calles y van a empezar a repartir plata ahí con unos canastitos, tirándolo a por las calles. ¿Cómo diablo? No se entiende nada. Estás con, ¿cómo es? Con el asaltado y el asaltante. ¿Ah? Asaltaste al otro, le golpeaste, y mira, bueno, lo vamos a ayudar a nosotros, le vamos a la posta, le compramos la zapatilla que le quitaste, pero bueno, tú tranquilo, estamos contigo. ¿Cómo es? Claro. Y por eso, la pregunta debería ser esa, porque sí, te estás evidenciando en el acto. Pero ni chicha ni limona. Claro. Entonces, parte, vuelvo a insistir, el gran mito de que Chile se opuso en el Comité de Seguridad de la ONU a la guerra de Irak, eso no es cierto. No, pues. Se abstuvo. Que no es lo mismo. No, pues no es lo mismo. Porque uno dice, no, que abstenerse es votar en contra. No, necesariamente. Yo he estado en discusiones asamblearias respecto a cuando alguien se abstiene y cuando no, y se cuenta como tal o cual. No, abstención es abstención. No manifiesta nomás la posición. Claro. Claro. Es como el que vota en blanco, el que vota a favor, el que vota en una elección. Dato, me acuerdo, el único juez de la Corte Suprema negro, durante el caso de Mohamed Ali, se inhabilitó. uno iría a ser militar porque era negro. No, porque él odiaba, él odiaba a Muhammad. Él era integracionista, a diferencia de musulmán. Entonces, su posición era clara, precisa de esto. Entonces, el tipo, muy honestamente, se inhabilita. La votación fue unánime, 8 votos. Después que era al revés. Eso como dato. Nos vamos a ir a una pausa musical porque no hemos parado de hablar. Sí. Nos queda muchísimo que ver. No sé si lo alcanzaremos a ver todo. Pero a la vuelta vamos a ver reforma educacional. Puta, están invitando nuevamente al restaurante. Ya se están cocinando y se siente el humo. Pusieron las ollas. Y la puerta bien cerrada. La reforma educacional a baño María. Así se llama la receta y vamos a estar conversando respecto a eso. Temas, vienen varias cosas que vamos a estar señalando. Si vienen marchas durante esta semana, etcétera, etcétera. Voy a irme con un tema que nos programó, si no me equivoco, fue Marcos Canavi. A que le debemos esta semana, que viene a buscar el libro, así que le mandamos el entremedio, le mandamos la dirección de la radio para que venga sin problema. Y nos vamos a ir con Somos Sur, el último tema de Anita Tijoux, o Ana Tijoux, llámelo usted como quiera, para que tiene relación también con lo que estábamos hablando, tiene mucha relación. Esto se llama Somos Sur y empieza a sonar en el matinal de Radio Villa Francia. Ya estamos de regreso acá. No se pierda. Y ojalá, mientras vamos a la pausa musical, paren de bombardear un rato. Muchas gracias. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Vamos. Sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos.

boca pequeña dentro de mi beso. Conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada, en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Recordamos que ya a esta hora están en el Club de la Aucarí todos los compañeros y hermanos de Radio Aucán en San Fernando, a que le mandamos saludos en el 107.1 de la frecuencia modulada. Así que ahora ya pasadito, hoy nos fuimos un tiro largo más encima. Están alegando acá y no paran de hablar. Entonces nos fuimos a tomar un café y seguíamos hablando. Entonces, el tema era medio complejo, pero bueno, es la idea también. Café y conversación gratis, como se burlan los chicos de la inmortalidad del cangrejo. Claro. Ya les tocará. Bueno, regresamos a Chile y tenemos una cocina que cada vez parece restaurante, porque este menú lo hacen a pedido de los que se sienten y tienen plata para pagar. Un restaurante bastante elegante. Hay algunos, a la carta. Hay algunos que sirven menú a la carta, que son funcionales para ser garzones, uh-huh. Otro para vender. Nosotros veníamos siendo los niñitos que entran a vender flores a esta altura. Parece, No nos queda mucho más. Y hay otros que quedan en el patio con muchas ganas de meterse a la cocina, pero les dijeron no. A la cocina entran algunos nomás. Son el chef con 3 ayudantes, 4 ayudantes, no más. Los escogidos. El resto para afuera. Oye, dice, es que se quedó un micrófono abierto, pues, Juaco. Dice, la única cortina con tos. Así. Que justo estaba tosiendo, es que no paramos. Y siempre se pone a toser en el momento menos indicado. Pero, mira, ¿viste? Ya, estamos no bien. Hablamos de tos. No hablen de tos. Ya, me voy a tomar unos días entonces, Joaquín, dale, para que tú vengas. Ay, yo, me reemplazas. Te voy a mandar de vacaciones a Gaza, decir cómo va ahí. Sí, tremendo problema que sería, po. Ah, ¿no? Tú, he estado en peores. Ah, ¿cómo estuvo esa? Ella, la reportera del crimen. La Jessica Fletcher. Nada, pues este gobierno no solamente ahora está ya en cuestionamiento profundamente la reforma tributaria, que ya a medida que se van teniendo más antecedentes, queda en evidencia. Lo que decíamos en la pasada editorial, de que acá se hizo un viraje, claro, al viraje en términos discursivos, me refiero, el viraje político volvió al encauce artificial, ni siquiera natural, de lo que es la Concertación. Plantearle que Izaguirre habló este fin de semana y habló con un medio muy progresista, ustedes lo conocen, habitualmente hablan con ellos, el Mercurio, al cual le señaló de que como algo definido, ahora está diciendo que no, que un tema que está en veremos, como tantas cosas y todo el cuento, pero lo planteaba como un hecho, de que la gratuidad sería solamente por los 4 años. Los 4 primeros años. Y despertó obviamente harta polémica por varias razones. Una, eso plantea de que no va a ser un derecho universal social. Establecía términos de basales, diferenciales, se le daría más plata a la estatal, etcétera, etcétera. Pero plantea dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las carreras que duran más de 4 años? Claro. En general, todas las de pregrado duran 5 años. Y la mayoría no tiene el cartón porque la plata para pagarlo es muy cara. Entonces, precisamente la parte que es más pesada y más cara no la estaría financiando el Estado, estableciéndolo como un derecho social, universal. Por tanto, no sería un derecho, sería una especie de beca. Y segundo, ¿qué pasa con carreras como medicina, por ejemplo? Pues yo sepa, los médicos con 4 años, con CUEA, los dejan como internos. Son 7 años y después de 7 años ya hablamos de perfeccionarse, pero son 7 años lo mínimo. Oye, estoy leyendo aquí a Tales de Acaret. En Twitter, uno de los que pueden encontrar en la crónica de una ocupación gas en la resistencia informativa que lanzamos hace un rato, que él va tirando información en tiempo real, es lo que estaba hablando. Mira, casi me leyeron la mente de lo que decía hace un rato, que tiene que ver con los apoyos. Dice, jefe de Hezbollah ofrece apoyo a Hamas. Esto ya entra en otra posición. Por si no sabes, Hezbollah también es un grupo fundamentalista, volvemos a esos términos, pero que tiene muchas conexiones y redes en Europa. Se ha caracterizado por hacer atentados en lugares sensibles, en particular para Estados Unidos y otros más. O sea, ahí la cosa se puede poner complicada en el sentido de que vayan a producirse atentados en Europa. Que es lo que ha sucedido otras veces. En general, claro, estamos hablando de Hezbollah. Por eso. Pero bueno, parte de los actores que se pueden ir sumando, que lo estábamos diciendo antes, irnos a la pausa musical. Esto está fechado recién y fue a las, les digo al tiro, 19:28, hace 2 minutos. 19:28, horario Argentina. Sí. Y en eso planteado. En términos concretos de lo que pueda ocurrir en esta escalada, que insisto, yo no veo que se detenga. Se complejiza más la situación. Y eso es lamentable, sobre todo por la gente inocente del lugar, ¿no? Que siempre cargarán la consecuencia de toda esa esas atrocidades, ¿no? Donde se pelean dos elefantes, hombre, La hierba se seca, ¿eh? Eso es lamentable. Cierto. Es un proverbio así que dice allá. Y es terrible. ¿Allá en dónde preguntan? Allá en Dígalo. Así se dicen allá en el Congo, obviamente. En el continente nuestro africano. Donde se pelean dos elefantes, la hierba sufre. Bueno, muy tranquila por allá la cosa, no anda también en algunas zonas, sí, también total, hay grupos y todo eso. Claro. También financiado por uno y otro lado que empiezan y juegan así. Y yo lo veo de esa misma perspectiva. A veces me duele mucho porque son semejantes. Claro. Como que hay mucha semejanza, ¿no? Y claro, es el negocio. La guerra es un negocio y lamentablemente por eso se complejiza más. Y mientras uno piensa que pareciera que ya está acabándose, tiene más rebote. Y Y lo más lamentable es que esa guerra declarada políticamente y todo lo demás también parece como es vivirse dentro de los lugares donde estamos más o menos tranquilos, sin guerra, porque hay otras guerras también, la guerra económica, de los precios, de la vida, de la vida que cada vez más es difícil de llevar por el costo, y sobre todo de la demagogia de los discursos, que te cambian una declaración día tras día. A mí me parece que todo eso también, de una u otra manera, hay un belicismo interno ahí, porque en realidad lo que sigue creando dentro de los espíritus es esa, qué sé yo, no sé, gana de revuelta, ¿no? De levantarse, de levantamiento. Porque, bueno, me miente uno un día, me miente mañana, pero ya la tercera vez, a ver, ¿en qué estamos? Entonces, hago una extrapolación de pasar de esa guerra y la demagogia que está detrás a las cosas que, las declaraciones que son promesas tergiversadas cada día más, como es ahora, bueno, ya, bueno, listo, como es la reforma educacional acá, por ejemplo, estamos proponiendo como es educación como derecho social universal. Y luego después, ya no va a ser para todos. Pero ¿dónde, a dónde vamos? Los discursos y las palabras parece que ya no tienen el peso. Y la palabra para mí es fuerte. O sea, yo soy de una cultura, cuando todavía se respetaba, de la oralidad. Donde lo que tú dijiste, eso es lo que se respeta, claro. Y es lo que te indica, tenga papel firmado o no. Pero si lo dijiste, eso es lo que te lleva. Claro. Y cuando veo que la gente manosea tanto la palabra, lo encuentro muy violento, no sé por qué. Por eso lo asemejo a los otros de la guerra. Lo encuentro violento, eso es como violencia, eso de manejar, como de ir a la gente arrastrándole detrás de palabras que no se cumplen. Con la palabra no se juega, no. Con un palito se juega, no con la palabra. Claro. Por ser el era común de que alguien, si cerraba un trato, el apretón de mano y la palabra eran por sobre el papel, como bien dices tú. En este momento no. Y bueno, y también está el tema de que el papel también aguanta mucho. Démelo por escrito. No aguanta nada, por escrito. ¿Para qué sirve? Es complejo porque ha venido, y lo conversamos la semana pasada, insisto, más allá de hacerlo respecto a la página, pero está en la editorial. No es profética, pues lo venimos diciendo hace bastante rato, es un hecho de la causa. En general nosotros, sin jamás poner en la palestra, o por lo menos de nuestra boca, decir que somos objetivos, una subjetividad clara, precisa, pero en general nos referimos a hechos. Y los hechos que presentaba por lo menos el gobierno de Michelle Bachelet son de que hay un viraje artificial. Perdón, a un encauce artificial que es la política de los consensos o acuerdo, como le dice Peña y Lillo hoy día. Dice, la consenso no es, porque eso era los 90 con otra lógica, hoy día son las consignas de los acuerdos. Que incluso ha estado cambiando el perfil Peña y Lillo, hoy día está hablando más de seguridad y cosas, cosas que no estaba haciendo, que lo emula un poco a Hinzpeter. Y vemos impunidad. Una arrogante impunidad en términos de qué, de los dichos. Se dice mayores barbaridades desde la impunidad, desde la arrogancia de saber de que la verdad no hay nada que los pueda sacar de ahí. Uno dirá, sí, la organización, un pueblo. Sí, pero eso no está. Insisto, una marcha que se sabe que termina y después en un mes más va a ser una marcha, no genera el miedo en otro lado. No está en riesgo la estabilidad ni nada por el estilo. Por tanto, en esta medida de presión, eso es la política. La política es una teatro de operaciones en el cual se presiona de un lado y de otro y establece. Cuando un pueblo presiona más, en general uno establece de que hay un sistema democrático. Independientemente de que la democracia generalmente, o por lo menos la que conocemos en Occidente, nunca fue así. Ni la que se basa en términos históricos tampoco. Pero eso ya meterse en otra discusión. Pero uno establece de que la mayoría manda, y eso no es cierto. Y no es cierto en casi todo el mundo, en general. Cuando debería, pero no lo es. Pero no lo es. Y en ese sentido, esta metáfora ocupada por el enano maldito llamado Adolfo Saldívar, perdón, miento, no, perdón. Andrés Saldívar, Adolfo Saldívar ya está afinado. Sí. ¿Verdad? Sí, de hecho participó en el gobierno de Sebastián Piñera también, sí. Colorín. Establece una hoja de ruta que es bastante conveniente para el empresariado, a medida, insisto, que cada uno va sacando y van saliendo más detalles de cómo se, no solamente cómo se hizo, sino qué contempla y qué cosas se logran o qué cosas se retroceden. Con la reforma tributaria quedó claro que la cosa quedó más o menos igual. Y con algunas ventajas, con el tema de la renta atribuida en términos voluntarios, no obligatorio como estaba establecido, y el FUT, como lo reconoció el propio Joaquín Lavín ayer, el FUT quedó en la esencia, po. Al final lo mismo, porque se va a poder hacer. ¿Cuál era el juego del FUT? El juego del FUT tenía que ver con que yo reinvertía, por tanto lo declaraba, porque en definitiva tenía que ver una inversión. Eso se mantiene. Por otro mecanismo mucho más simple incluso para la empresa, ojo con eso. Por lo tanto, los 8.200 dólares... Millones de dólares. Millones de dólares que se necesitaban. Oye, a la hora que necesitamos 800 dólares, sí, dólares, te lo paso yo. Ya, pues me estaríais pasando 10 lucas y quedo súper bien para fin de mes. Sí, entonces, el problema está en eso, de que... seguramente no van a juntar la plata, entonces van a decir, ah, no se juntó la plata, así que por lo tanto no puede haber educación gratis. Se van para la casa. Hasta la próxima. Y bueno, en unos 2 o 3 años más van a decir, ah, no, pero sí, ahora sí que lo hacemos. Porque ahora sí que nosotros podemos, ahora sí que ahora sí que sí, así que vote por nosotros. Necesitamos a los senadores y diputados, porque así vamos a tener la votación completa y no vamos a tener que estarle pidiendo votos a nadie más. Así que ya, tú a votar. Eso. La gente va y vota. ¿Y para qué? Para que después vengan y digan, ah, no, ¿sabes qué? Vamos a cocinar esto a fuego lento y por acá... entonces vamos a llamar a la UDI, vamos a llamar a la Renovación Nacional y a todo ello, ¿vale? Para cocinar juntos, ¿po? Y dejamos a estos otros para afuera. Porque los que llegan últimos no pueden poner la música. Eso lo dijeron literal. O sea, hay un montón de frases que las tiran así al vuelo. Y después como que... ¿qué fue lo que dije? Parece que la embarré. Entonces ya, cambiemos el tema. Y se acaba. Anoche, por ser la Mariana Elwin, no estaba muy de acuerdo con el asunto de los 4 años que la gente, después de 4 años, empezaran a pagar. No, bueno, dicho sea de paso, Mariana Elwin fue reclutada por el Ministerio de Educación. Claro, el viernes pasado lo enteramos. Cierto. Sábado ya se sabía esto. Y, bueno, todos saben la posición de Mariana Elwin. La posición de Mariana Elwin es pro lucro. De hecho, hoy día en la mañana, por ejemplo, entrevistaban a JJ Brunner en CNN y abajo le ponían experto en educación. Paremos con esta tontería. Adivina quién apareció, de hecho, hablando de educación y de los distintos sectores. Apareció Harald Beyer de nuevo. También. Sí, lo vi. Sí. Entonces uno dice, bueno, esto es broma, estamos hablando en serio. Ya es asqueroso, po. Eso es lo que le digo yo, porque entonces es como molesto eso ver... declaraciones que no van con la realidad. Y que sea eso un diario vivir. Y claro, lo llaman tema, puesta a la mesa, pero en realidad, ¿por qué de una vez no toma una línea que en realidad muestra que sí, hay una novedad que va con lo que el pueblo está pidiendo, lo que puede verdaderamente servir a la gran mayoría del pueblo? Pero sí, los intereses, no sé qué cosa más. A propósito, no sé, saltándome a otra cuestión, he escuchado por ahí Sebastián Piñera y yo digo, ¿ahora qué está jugando él? Hay cosas que en realidad hace un año él no podía ni hablar, no podía ni tocar y todo lo demás. Y ahora aparece como el buena onda que quiere poner la contra, haciendo campaña pareciera, no tengo idea, no estoy ni ahí que si se haga o no candidato, pero el manejo de las declaraciones, de las declaraciones, del lenguaje, a beneficio de, para, y uno ve, yo digo, este otro parece que ya está en campaña, algo así, y eso... Eso no sé si será verdaderamente política. A mí me parece que no es una manera de hacer política, porque en lo que sí, en su esencia, hacer política es pensar en el bien del conjunto, del pueblo de uno. Y muchas veces uno no lo ve. uno no lo ve. Y cuando se van turnando los personajes, los personeros, uno ve que pareciera que no está esa en mente, esta intención de decir, a ver, este pueblo quiere algo mejor y veamos si podemos potenciarnos con las nuevas intuiciones y que no se vaya ahogando tampoco con lo que ya hay, que es, bueno, obviamente el beneficio monetario parece que vale mucho más que lo otro, y por lo tanto deja ahí como un poco escéptico a uno, dice, ¿qué va a pasar? Lo que decía, de aquí a 4 años más o menos de 4 años va a empezar toda esa efervescencia de campaña. Obviamente hoy día las excusas son muchas, 3 meses recién de gobierno, sí, lógico, estamos en pañales, ya, ok, pero ya, pero la tengamos campaña, una línea por lo menos. Claro, pero la campaña ya empezaron, okay. Ominami por un lado, Marco Enrique. Oye, Ominami ya entra. Por eso, po. Estaba menos confirmado, abogando por él dentro de la nueva mayoría estaría José Miguel Insulza. De hecho, ya se aceptó más o menos un pequeño protocolo de acuerdo. Los que se establecen primaria, es una de las propuestas que ha hecho MEO, Marco Enrique Ominami, ya estaría siendo como parte de la concertación. Están tratando de sumar ahí otros sectores. Claro, eso, se empieza a ver ese resquebrajamiento, entre comillas, de la política en términos de reacomodo. Ahí ya. Pero claro, en general, por ejemplo, que el Movimiento al Socialismo terminó siendo el MAS de Navarro en la nueva mayoría, después de que tanto criticó. Claro. Uh-huh. Y Jovino Novoa, por otro lado, critica a Piñera de que se esté haciendo su campaña electoral desde ya, porque parece que Jovino Novoa tiene a otro candidato. La verdad, entonces, no es Jovino Novoa, la UDI tiene otro candidato. Bueno, o la UDI, pero no lo definen, sí, pero Novoa fue el que salió la declaración, la hizo Novoa. Uh-huh. Así que, y sea como sea, en cierta forma, si la UDI tenga un candidato, quien sea, a quien pongan, tiene que tener el beneplácito de Novoa. Eso se sabe, po. O sea, es uno de los baluartes dentro de la UDI y es la persona escuchada. Por lo tanto, si alguien quiere ser candidato por ese lado, tiene que tener el beneplácito de él. Del gurú. Claro que sí, de uno de los gurús. Porque él es uno de ellos. Para decir alguna noticia, están ocurriendo. Comunidad palestina de Chidán se manifiesta ahora en el frente de la gobernación en solidaridad con sus hermanos de Gaza. Esto está ocurriendo ahora. Andrea, y las declaraciones del embajador de Israel en Chile son vergonzosas, deberían hacerlo callar. Si nos mandan las declaraciones, te lo agradecería mucho. Pero no, yo vi las de ayer, no las de hoy. Pero, ¿qué más? Bueno, saludar a los que están. Marco, enviamos ya la dirección, así que ahí cualquier cosa avisa. Y en ese sentido, volviendo al tema que estamos conversando, se ve que se está diluyendo la reforma educacional, por lo menos como se tenía, o como esperanzadamente algunos tenían puesta la ficha. Se van a acomodar, pero hoy día la relación y el tema en el momento de establecer pesos en Chile, uno pesa más, lo binominal no está en términos de la Constitución, lo binominal, mira, quiero hacer esta lectura, porque estaba escuchando precisamente a Osvaldo Andrade y a otros más que analizaron por qué el tema de la reforma tributaria y este acuerdo, porque si no el audio podía demorar con llevar al Tribunal Constitucional. Y fíjate que es bastante gracioso esto. ¿Por qué te preguntarás tú o quien esté escuchando? Porque es gracioso que se escude en eso la concertación, no hay mayoría, llámelo como usted, que diga, bueno, sí, porque efectivamente nos pueden llevar y pueden rezar y pueden llevarnos al Tribunal Constitucional. Y bueno, ¿en qué topa en cambiar la Constitución? Porque van a hacer unas reformas que ya se están negociando, ya se están sentando a la mesa. Como bien lo planteó el enano maldito a Andrés Saldívar, es que así la gente lo conoce, para que sepan, claro, de qué trata. Es la primera vez que escucho. ¿Sí? Ah, sí, pero sí, es bastante viejo. Andrés Saldívar le dice por década de enano, claro, maldito. Así. Ni siquiera ahora. En el año 71 aparece un diario que se llamaba Puro Chile y aparecía un monito que era el enano maldito, que aparecía todos los días en la portada. Exacto. Era un Y él se llamaba Enano Maldito. Y todo el mundo sabía de qué se referían a Andrés Saldívar. Él también sabía que él era el Enano Exacto. Maldito. El Enano Maldito. No es un tema reciente, pero la gente se acuerda y lo reconocen así. El tema es que estableció de que él no estaba por la Asamblea Constituyente, obviamente, que el poder de la Constitución y la Constituyente estaba en el Congreso, que es precisamente lo que nadie quiere decir, que si estos tipos son los que van a hacer una nueva Constitución, la verdad no queda mucho por hacer. Y en ese sentido, uno ve el reacomodo de los mismos de siempre. La verdad, un par de rostros por aquí, otros por acá. El otro día estaba leyendo, por lo menos salió así en el Dínamo, que Revolución Democrática se sumaba a las filas para ir a explicar a la calle la reforma educacional. Y alguna gente decía en algún momento terminado así como, sí, mira, Revolución Democrática, así que bueno que esté ahora y no es del gobierno necesariamente, va a estar para hacer la calle. Ya lo hicieron otros más salir a explicar. La CONES, de hecho, salió a explicar la reforma educacional hace muy poco. Hoy día se estaba manifestando afuera de la UDI, la CONES. Así, contra la campaña del terror de la UDI. O sea, al final todos sabemos que esto depende de la nueva mayoría. En la nueva mayoría hay sectores que no van a querer. Y los sectores también que son más progresistas tampoco quieren lo que la gente quiere. Si ese es el tema. Entonces, vamos a terminar como siempre, avanzando, y aquí viene el tema del mal menor. Por lo menos avanzamos, porque hay gente que lo quiere todo al tiro. Claro, porque ellos no van con sus cabros al colegio A70, ni va al colegio generalmente municipal. Ellos tienen a su hijo en colegios caros, y tenemos a gente discutiendo sobre eso, sobre educación. Tenemos gente discutiendo sobre salud cuando no va a los hospitales públicos. Claro. ¿Ah? Y hay una cosa. Y no va porque no es que quiera, porque voy a decir, mira, para que no se vea tan feo, yo voy a ir. Sabe que no, porque puede tener el riesgo de morirse. Claro, obvio. Por ser en la educación, hay una situación de que se ve, pero, o sea, la educación en Chile es mala. Y eso está más que reconocido. Si se compara con cualquier educación de cualquier parte del planeta, es una de las peores. Que los mejores colegios de Chile son los peores en cualquier lugar del mundo. ¿Ah? Eso está más que visto. Pero sucede que ya da la impresión de que a estos grandes empresarios y a los políticos les importa un bledo si es buena o es mala la educación. Lo que le importa es llevarlo a un colegio caro donde se junten con los mismos niños hijitos de su papá, que también pagan caro, y ahí se hagan todo esto enjuague, que en el futuro ellos van a ser los políticos que van a manejar el país y van a ser los empresarios que van a manejar el país. Entonces los tienen a todos juntitos en el mismo colegio. Llamémoslo Cumbre, llamémoslo Nido de Águila, llamémoslo San George, llamémoslo cualquiera de estos colegios caros de arriba. Y ahí lo instalan, y ahí se juntan entre ellos, y ahí los van formando, cosas que se conozcan desde chiquitito. Y no se encuentren de repente en el Congreso, uy, a ti no te había visto, sino que al contrario, pero si estuvimos en el mismo colegio. Claro. Entonces, ese es el cuento de esto de la educación aquí en Chile. Y para allá vamos, po. Pero a ellos no les importa si los colegios municipalizados van a ser mejores, va a haber una mejor educación, si va a ser... No, eso no les interesa porque ellos no entran en ese mundo. A mí me parecía ellos que... Ellos están en otro mundo. Me parecía que era eso el planteo, digamos. O sea, el planteo cualitativo de querer aportar algo. Cuando se decía, bueno, para, qué sé yo, acercar la base social, había que poner igualdad de oportunidad y comenzando por el ámbito de la educación. Y uno decía, qué bueno sería eso, ¿no? O sea, desde la oportunidad de estudiar y desarrollarse como persona en sus capacidades, poder entonces de ahí mismo ir integrándose y acercándose como sociedad. Uno decía, qué bueno, o sea, como planteo, qué bueno vendría. Entonces, si todo... O sea, municipal, si todos los colegios municipales tuvieran con la muy buena calidad y las oportunidades que en todos los ámbitos de la sociedad, tanto allá arriba como abajo, como el norte, como el sur, del norte al sur, en la capital como en las regiones y las comarcas más lejanas, digamos, del país. Que bueno, entonces ya ahí uno diría, bueno, obviamente estamos acercándonos a una posibilidad de que donde sea que uno nazca, el eslogan que uno ha escuchado, de qué cuna venga, no, que eso no sea lo que te determine tu futuro, sino más bien la posibilidad de que tuviste, como todo lo demás, a desarrollar lo que tú tienes como capacidad. Eso, uno decía, qué bueno. Y sin embargo, pareciera que esto no está siendo, digamos, el marco y la orientación que se está, digamos, ahora manifestando en cuando vamos acercándonos a lo concreto, entre comillas, de la propuesta, a ponerle en, porque ya pareciera ser que el barniz está poniéndose a la misma realidad para tratar de decir, bueno, algo le hicimos como acomodo, pero recíbalo, porque por lo menos algo ya no es como lo mismo, o está dicho de otra manera, pero recíbalo, es la misma realidad. Y eso es como lo que va, y ahí te comprendo cuando dices, sigue siendo como la mala calidad y todo lo demás en la educación, porque ya no se está vislumbrando aquí algo concreto de la que fue como la fundamentación del inicio, digamos, a la hora de que promete una renovación, una reforma. Ahora, ¿hacia dónde podemos llegar? No se sabe todavía. Habrá que esperar y no sé si llenarnos de harta esperanza para decir, ok, a lo mejor aquí la conversión puede que pase por los corazones y ya, y llegue el momento en que, que puede pensar mucho. Bien. No sé, pero, Mira, años atrás yo conocí a un ex embajador chileno en el extranjero, obviamente. Él era embajador y él había estudiado en el barrio Borgoño. Sus hijos estudiaban en el San Jorge, en San Jorge y en no sé cómo se llama el otro colegio. Y cuando en una oportunidad conversando, él dijo de que sus hijos estaban estudiando ahí, se le preguntó, porque era una reunión tipo así media familiar, se le preguntó, bueno, ¿y tú dónde estudiaste? ¿Por qué no estudiaron tus hijos? No, dijo, que mis hijos tienen que tener otro tipo de relaciones. Tienen que relacionarse con gente del mundo político y del mundo empresarial para que ellos en el futuro sean también personas de ese nivel. No lo puedo poner en un colegio público. Entonces, esa es la mentalidad que ya hay dentro de los políticos. Porque él, para ser embajador, era político, obviamente. Pertenecía a un partido político. Sí. Y bueno, entonces, si vemos que así es como piensan y como se demuestran, entonces uno se da cuenta de que no hay mucho deseo de cambio en el asunto de educación o en el asunto de salud, porque como decía Toño, no, ellos no lo ocupan. Ellos lo que ocupan es otro nivel, es un nivel en el cual están las clínicas privadas, están los colegios privados, está todo privado, están las calles privadas, hasta playas privadas. Claro, aunque no son permitidas, pero igual... Mar privado, río privado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queda para el otro? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que ellos se van encerrando en esta cápsula y ahí, desde allí, ellos gobiernan y ellos la pasan bien. Y el resto, que se la joda. A ellos no les interesa. Y después dicen que ellos hablan a nombre de toda la gente y que ellos se ponen en el lugar de la gente. Eso es mentira. Jamás va a haber a un político, jamás va a haber a un senador se ponen en el, lugar en de el la hospital. Gente, se ponen encima. Eso, ahí pueden ser. Y se sientan encima de la gente. Pero ellos no van a ir a un hospital público, no van a ir a una posta, no van a ir a un... como decía la Roxana Miranda, ellos no saben de qué color es la tarjeta del... Van a ir ahí para sacarse la foto de la campaña, ¿no? Ah, claro, ahí sí, pues ahí van. Una vez cada cierto tiempo. Cada 4 años. Claro. Algo así. Cada 4 años llegan allá y dicen, aquí hemos venido. Estamos entonces toda la gente dice, vinieron. Pero llegan hasta la puerta. Hasta se paran. Porque entrar más adentro le puede dar... Sí. Se puede constipar. Hasta se paran en un paradero de micro, así como... Claro. Sonriendo, por si acaso. Y lo han hecho, ¿ah? Llega un Transantiago desocupado, se sube él con toda la comitiva, caminan, 5 cuadras y se bajan. Y dicen, anduvimos en Transantiago. O a veces cuando se han subido al metro, también. O sea, preparan toda la parafernalia para que todos digan, ellos son iguales a nosotros. No, jamás. Todo es parafernalia nomás. Y vayan a creerle. Y la gente les cree. Y vota por ellos. Eso es lo más triste. Bueno, más, la mayoría no vota hoy día. ¿Qué más se puede hacer? Sí, obviamente que la mayoría no vota. En términos del universo electoral, esa es la realidad. Pero, pero claro, llama la atención que hay gente diciendo, bueno, hay que esperar, mira, hay que empezar a movilizarse, contestar. Bueno, es como... de algo que hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Así como la concertación, que hace tanto tiempo no engañó y ya no lo puede hacer, no le demos chance. Ya ocurrió. Hay varias cosas. Para muestra un botón. El caso del nombramiento como embajador de Sinclair, por ejemplo, en Australia. La presidenta al final escuchó a la gente y lo sacó. Sí, pues lo puso en otro lado. Lo mandó a Singapur, por ejemplo. ¿Y qué hace allá? ¿De embajador? Mismo. Obvio. Hizo un cambio, sí, nomás. Un enroque. Bueno, porque se supone que tú lo sacas de allá, es porque tiene molestia y todo el tema, porque el tipo está vinculado a obstrucción respecto a la investigación de la verdad y la justicia en este país, en términos de documentos de la CNI. Y bueno, en vez de sacarlo, con esos antecedentes, lo manda a otro lado. O sea, el gobierno quiere dar buenas señales y contrata y pone en puestos clave a puros tipos que saben que están en contra de sus propias reformas, por lo menos los discursivos. Pero Toño, ¿no escuchaste al señor Andrade? ¿Qué él dijo? ¿Ustedes quieren que pongan monje? O sea, es más, aparte, si empezamos con esa realidad. Pero viene acá la cosa. De hecho, escuché el último de Andrade. A mí me carga Andrade. A mí igual, po. Está en el top one, en el top ten, perdón, con Francisco Vial. Claro. No le llegan ni a los talones a mi number one, que sigue siendo Ricardo Lago. Le mandamos un saludo, hijo de la con este tiempo. Siempre mi corazón. Ricky Lake, sin igual. Pero él dice, Osvaldo Andrade, me refiero, presidente del Partido Socialista chileno, que esto es un triunfo, lo de la reforma tributaria, porque le ganaron a Piñera. Entonces ahora se trata todo de cagarse a Piñera. Claro. Como para tratar de decir, ¿sabes? Que pactamos con la derecha, pero los cagamos a Piñera. Entonces la gente va a decir, bacán, pues sí, eso es lo que queríamos. Y no sabes nada, que la derecha también quiere cagarse a Piñera. Date. Acá lo que está en... Y si no escuchan a Noa. Lo que está en discusión acá... es básicamente un acuerdo de élite. No hay un acuerdo entre... este es de la derecha. En general, insisto, si la UDI no existiera, la verdad, la concertación estaría muchos problemas, porque es como, ya, vamos ¿a quién le vamos a protestar? Vamos a protestar a la UDI. Claro. Salen hoy día, cabros, a protestar a la UDI, la campaña del terror y todo. ¿Por qué? Porque la UDI es el enemigo. O sea, tienen un enemigo, si no, no tendrían enemigo. Ahora, lo gracioso es que a pesar de ese puesta en escena, los acuerdos lo hacen con el enemigo. Sí, pues. Pues no, porque como alguien se va a poner a los acuerdos, si los acuerdos son tan buenos. Es que tienen bonita cocina allá arriba en... No sé. En la casa... No lo dejan entrar, así que asume de que... Supongo, pues debe ser bonita, pues. Pero... En la casa de los Fontaine. El tema es que hoy día el pueblo está a baño María. De hecho, la estrategia Bachelet a baño María. Si hay que ponerle un nombre a esta fórmula de cocinar, es baño María. Todos saben, y si no saben, le explico en dos tiempos lo que es a baño María. Baño María, usted agarra una olla, la pone a calentar y dentro de esa olla pone otra ollita y pone lo que está cocinando. Claro. Entonces, va calentando a poquito, por así ponerlo. Entonces, no es como de sopetón, como cuando usted mete el espagueti, a caliente el agua generalmente. No, pues esto es despacito. ¿Ah? Para que no se note. Para que, pa que vaya este y se va generando la cocción lentamente. Mm. Esa es la receta, parece, de esta cocina, Rachel, porque es más o menos, la analogía no es mala. Mm. ¿Ah? Diciendo gente y que cuando ya está lo suficientemente caliente y quemada ya está dentro. Mm. Es como cocinar rana. Mm. Tú te metes la rana ahí en agua fría porque no hacen ni gil de ponerla caliente porque le va a saltar la rana por cualquier lado. No lo haga. Y en este sentido, uno pone la rana ahí y la rana no se da ni cuenta, po. Exactamente. Porque va de a poquito calentando, está feliz, po. Ahora, hasta no, cuando se coció y perdió. Así estamos igual. De hecho, fuera de broma, estos son recetas verdaderas de cocina. Si algo aprendí de cocina en los restaurantes. Pero en tipo pragmático, uno podría decir, bueno, está de acuerdo o no con la receta. El tema no es la receta acá. El tema es el menú y quién lo paga y quién lo pone. Uh-huh. Entonces, acá tenemos un menú planteado en la mesa con el billete de gran empresariado, y esa es la verdad, y eso no ha cambiado. Entonces, que vengan a hablarte de más igualdad, de equidad y todo el tema, para tener más equidad y para tener justicia social, tenés que terminar primero con el modelo que genera esa desigualdad y esa injusticia social. Y esto no se ha tocado. Por tanto, usted avala. Volvemos a lo mismo. Es como... puta, vamos a mandar $150,000 para un lado para no meternos en cacho. Entonces, ¿qué decimos? No, me mandamos ayuda, po. Oye, pero no hiciste nada más, po. De hecho, dicho sea de paso, se está todavía negociando el Tratado de Libre Comercio. Según Chile, habrían congelado mientras tanto. Pero no ha manifestado... Con Israel. Claro. Uno veía gente más proactiva con una protesta social en Venezuela que con una matanza de este, pero bueno, uno sabe de que hay intereses y que los intereses se tocan. Entonces, esto no se trata de gente de izquierda y derecha, esto no se trata de gente de la nueva mayoría o fuera de la nueva mayoría. Esto es un tema, discúlpeme, y eso tiene colores políticos sin duda, esto es un tema de clase. Aquí hay gente que tiene plata y que sabe que controla, le da lo mismo cuál es el color del partido que esté, mientras puede gobernar. Pues usted me podrá decir y podemos entrar a discutir que, no, si es de izquierda y de derecha. Bueno, hablemos sobre China. China está gobernada por corporaciones. Y que más encima tienen un capitalismo estatal que les permite planificar y proyectar ciertas cosas en virtud de grandes contratos de grandes empresas. Muchas ligadas a propios... jineteados del mismo gobierno chino. Y usted mira, ¿China es comunista? No, es un gobierno corporativista que establece distintos... bien, quizás lo que le puede agradar a algunas personas es que le hace la men ahí y se la pone bien difícil a veces a Estados Unidos. Pero es como el mismo truco del tema de la UDI, po. O sea, acá lo que, insisto, lo que hay que erradicar son prácticas. Y lo que hay que terminar es la explotación. Exactamente. Ese es el tema. Lo demás, chimuchina, serpentina, juego y todo lo demás. y en ese sentido, estamos llenos de serpentina en el mundo. Po. El tema es que la serpentina cuando cae matan gente. Ese es el problema. Queridos, yo me tengo que retirar ahora. De hecho, nosotros también. ¿También? Sí, nos sí, vamos estamos terminando. Nos quedan... Nada, la verdad, ya nos alcanzamos para... La próxima semana, mañana tenemos matinal. ¿Tenemos mañana? No venga con cosas tú. que más encima llegó enfermo. Tarde, llegó tosiendo, sí, llegó golpeando cosas acá. Estoy enfermo. El psiquiatra dijo que podía ir a trabajar acá. No está en contra. Alguien decía adelante que tu tos tenía que ver porque hay algo que quería sacar y no lo podía sacar hasta ahora. Yo creo que esa tos, dice Ana Karina Rote, es porque el líder nos ha dicho algo que le molesta profundamente. Algo amoroso, a lo mejor. Tendrá que decirlo nomás. Y ojalá lo diga en español. a ver, para Cone Chile subirse a la mesa de diálogo con el gobierno no es venderse, es ser consecuente con el principio dialogante del movimiento estudiantil. Ahora hay que entrar a preguntarse si lo invitaron a la mesa, porque así como van algunos, están de garzones. Y no se han dado cuenta. Jura que están en el banquete y la verdad están sirviendo platos. Yo creo que todavía no empiezan a servir los platos. Los tienen sentados afuera en el patio. Uh-huh. Y con el frío que hace... Van a entrar después. De hecho, bueno, pero fíjate que es llamativo, porque para cerrar esto último, la reforma educacional está en revés discursivo y en términos prácticos, que está anunciado por el que encabeza, está Mariana Elwin, entra Andrés Palma de la ADC también, con su esposa que tiene una consultora en términos educacionales, que es una ATE, que son asistencia técnica educativa, donde se lucra plata, es como, nosotros te ayudamos a mejorar las condiciones del colegio y tú nos pagas por eso con plata de ILSE. Del CEP, con plata del propio Estado, y al final se hace un negocio. Y más encima dice que no va a ser gratuita todo el año, completa, de que ahora no se van a comprar colegio, cuando salió del Congreso dando una conferencia diciendo cuánta plata del tope que iba a dar, y ahora dice que no. O sea, con los ojos rojos del sol que te están dando. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, para eso está la CONE, para eso está Revolución Democrática, salir a explicar la reforma del gobierno. Y vos decís, oye, pero esto no era buena onda. Bueno, hay gente que siempre se compra cualquier cosa. No, pues porque la verdad ellos, y a ver, partamos de una premisa, legítimamente pueden hacerlo. Si el tema es que acá entran en una ambigüedad de discurso diciendo que no, que si la calle, que no, que nosotros estamos acá, que no somos del gobierno, pero pasamos todo el día al gobierno, y la verdad, el punto de prensa lo hace gente del gobierno. Pero no somos del gobierno, si son del gobierno, si no tiene, a ver, están en el legítimo derecho de defender a sus partidos, de defender este que se optaron por una decisión de ser gobierno. No hay ningún pecado en eso y es transparente. De hecho, lo que molesta acá es que se le está mintiendo a la gente diciendo que se va a hacer algo cuando no se está haciendo. Y mentir, independientemente del color, no es bueno. Entonces, y mentir cagándose a la gente, peor todavía. Entonces, eso. Chicos, los micrófonos para que se despidan. Muy bien. Ha sido interesante haber reflexionado juntos y gracias por la audiencia de los que siguen también este matinal. Será, por lo menos de mi parte, hasta la próxima vez, el lunes que viene, aquí otra vez en 107.5 FM acá en la Estación Central y obviamente con nuestros amigos de San Fernando en la radio Aucan hasta las 12 antes del programa del que siguen allá. Y muchas bendiciones para todos durante la semana, que se mejore bien Antonio y nos veamos en forma a la próxima semana. Hasta luego, Alfonso y Antonio. Alfonso. Bueno, será hasta mañana cuando nos encontremos nuevamente acá en el 107.5 de la frecuencia modulada Radio Villa Francia y en el 107.1 de la frecuencia modulada por Radio Aucan en San Fernando. Un abrazo para ellos, si es que nos están escuchando todavía. Yo creo que ya no, pero no importa, igual nos van a escuchar. Y saludos para todos que no nos escuchan acá en Estación Central. No sé cómo se llama el caballero, el alcaide, pero un saludo para su familia y nuestro sentido pésame por el sensible fallecimiento de este vecino de acá de Villa Francia, el cual nos acompañó durante muchos, muchos años en las distintas actividades que se fueron realizando acá en el sector. Así. Eso. Muy buenas palabras, Alfonso. Por mi parte, nos recordamos nosotros mañana a las 10 en punto acá en el matinal de Radio Villa Francia. Cualquier cosa estaremos comunicándola a través de la radio y sus distintas plataformas y redes, para estar tratando de aportar un poco de la información al debate y a educarse, autoeducarse siempre es muy importante. Pues agradecido con compartir con usted y con la alta sintonía que todos los días se va sumando también más gente, que cada uno de ustedes es un gran promotor de este programa y eso bastante bueno. Por mi parte me despido, esperando acá está, que se me haya pegado una cosa. Le agradecemos a los que estuvieron en Radio Control antes, me hicieron la vega muy fácil, muy agradecidos por eso. Y nada, acá termina el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien y tengan una muy buena tarde. Y suerte y esperanza allá en Gaza y en distintas partes del mundo. Sí, un saludo.